comenzar a creer. Sentí 107.9 Tinku. Tulubani más así, cuando ganji se maulade. Tulubani más así, cuando ganji se maulade. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Ahí, golpeando la puerta de nuestros hogares. El fuego se llevó la casa de muchos animales. El fuego se desparramó, como se desparrama la ambición de empresarios y políticos deshonestos. El fuego invadió la noche más larga y oscura que hemos vivido en el valle. El fuego lo está quemando todo. Pero con lo que el fuego no puede, es con la lucha por el ambiente. Tampoco doblegará a los valientes bomberos. El fuego no impidió que centenares de vecinos lo enfrenten con un balde de agua, simplemente. El fuego no se lleva ni la solidaridad ni tampoco la esperanza. La esperanza que necesitamos para enfrentar a los hijos de puta que quieran hacer negocio donde la naturaleza demuestra que Dios existe y que no se le inventa una Biblia de dudosa reputación. El bosque nativo pide a gritos que lo salvemos. Los niños nos piden que le dejemos un futuro. La vida nos está pidiendo que la mantengamos viva. Espero que ninguna bandera nos desuna y que con mucho amor juntemos a defender del infierno que nos quieren imponer. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro, y así comenzamos a defender nuestro valle en un día. día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Programa radial con ideología. Todos los miércoles de 21 a 24. Escucho. Vamos. Sin antes pelear. Está. Le hago el aguante a Josema. Ah, bien, Josema. Saludamos, Josema. Aguante, Josema. Andaba medio ahí delicadito, ¿no? Sí. Acá le mandamos un abrazo fuerte, así. Se lo extraña acá en la radio. Bueno, apertura formal. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, oyentes. Buenas noches. Estamos comenzando un día de este día 2 de octubre de 2019. El staff de este programa se compone por Verónica Oyarzún González, Mauro Joenfel, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Bien. Bien. Como siempre hoy tenemos mucha información, ustedes saben, igual nosotros, bueno, tenemos información porque tenemos las notas pautadas de antes, que te las cosas que nos van llegando, pero bueno, nos sobrepasó lo que pasó estos días en el Valle de Tras la Sierra, que es el tema de los incendios, ¿no? Se está quemando el Valle de Tras la Sierra, si bien es cierto en este momento el fuego está controlado, pero arrasó dejando el camino de la ruta que quieren, que hoy día fue aprobada la legislatura de Córdoba, ¿no? Así es, estamos hechos cenizas con una tristeza que rara vez sentimos, una tristeza especial por esto que se nos quemó, porque nos quemamos. Y me preguntaba si esta gente habrá comprado el viento también para que sople en esta dirección del caminito, ¿no? De la rutita esta que hoy se votó. ¿Podemos leer, no, esa información? ¿Está por ahí? Mañana hay una asamblea en Nono. Ah, después la vamos a, sí. Vamos a estar en plano. Pronto. Sí, ahí vamos a estar leyendo, invitando a la gente para participar mañana, pero vamos a ir contando mientras la... ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy, no? Bueno, vamos a tener para hoy... vamos a estar hablando con Iris Sánchez por el documental de Madres. Nos va a dar su apreciación, ella que está haciendo otro documental. Claro, ella está haciendo el documental La Ronda de los Pañuelos al Sur. Ella es fotógrafa, realizadora audiovisual y comunicadora. Después tenemos a Soledad Cuello, que es hermana de Yamila, Una chica que desapareció en Córdoba hace nada menos que 10 años. Y bueno, nos va a contar cómo sigue su lucha por encontrar a su hermana. Exactamente, su búsqueda, porque es importante que no nos olvidemos de esto desaparecido en democracia, ¿no? Sí. Y también vamos a estar hablando con Roxana Rivas por la absolución de Miriam Bogado, el caso que estuvimos leyendo la semana pasada de esta chica que estuvo detenida por la muerte de su bebé, ¿no? Y la apreciación de la justicia con respecto al caso. Sí, este viernes le dieron la libertad a la prisión que tenía ella, pero bueno, todavía la absolución no está. Así que bueno, vamos a hablar con la abogada a ver qué nos cuenta. Bien. Y como siempre, si lo localizamos a Mario Sadra, vamos a estar hablando con él. Pero... como siempre o casi siempre. Sí. Nos pidió disculpas en la semana. Sí, se quedó dormido. Pobre. Sí, tiene días muy agitados, sí. Mario. Sí, Y bueno, para terminar, un poco distendides. Pero también vamos a hablar con Yanina Zarzoso. Ah, ¿nos la salteamos? Sí, la mamá de Camila, que una de las víctimas de la masacre de Monte. A ver cómo está todo eso allá. Sí, y decía que para distendernos va a estar Naquías de Ajo en modo solista con música en vivo aquí en el estudio de Radio Tinku. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Las vías de comunicación, Clary? Sí. Bien. Para quienes quieran decirnos alguna cosa, lo pueden hacer al fijo de la radio 471-168 o al celular 1550-5221 con el prefijo 3544 si no estás en el Valle. Y entonces nos estás escuchando por radiotinku.blogspot.com y podés seguir las novedades del programa en Facebook a Un Día Programa Radial. Cuando la mentira es la verdad. Durante el transcurso del programa, bueno, vamos a estar convocando, recordando la convocatoria de mañana, que hace, bueno, acá desde la página Tras la Sierra Despierta, convocamos a todos los vecinos y vecinas de Tras la Sierra a una asamblea mañana, jueves 3 de octubre, 18 horas, en la Plaza de Nono. La legislatura de Córdoba aprobó hoy el proyecto de expropiación para realizar la ruta alternativa. La traza, propuesta por el gobierno, significará más destrucción del monte nativo. Desde la asamblea, Tras la Sierra Despierta, decimos sí a la ruta, pero el monte no se toca. Es tarde para curarme. Me arde, me quema. Dejé la sangre en la arena. Me arde, me está quemando. Bueno, entre todas estas propuestas que tenemos para hoy, el tema ineludible es este fuego que nos quemó durante varios días alrededor de 2.500 hectáreas del poquito monte nativo que nos quedaba. Y bueno, la verdad es que no sé ustedes, compañeras, pero yo estas mañanas tuve una sensación así de muerte muy fea, ¿no? Y sobre todo cuando me levanto, que me hago el mate y me voy al patio a mirar las plantas, a escuchar los pájaros. Estos días, bueno, tuve una sensación muy siniestra y de hecho otras personas también me lo comentaron, ¿no? Como sentir la muerte sobre nosotros, la destrucción de la flora, el peligro de la fauna y la gente afectada por esto, ya sea indirectamente, y bueno, ni hablar las personas que perdieron sus viviendas y muchas pertenencias, ¿no? Como, bueno, esto, un clima de mucha tristeza y también de una cosa interior, ¿no? De poder reflexionar y pensar cómo queremos que sea el lugar donde elegimos vivir, cómo queremos cuidar como comunidad este lugar que elegimos, porque justamente tiene esto, ¿no? Que poco a poco se va destruyendo. Sí, recordar también que son el 99% de los incendios son intencionales, sí. Claro. No sé si intencionales o accidentales, pero bueno, la mano de las personas ahí. No, la otra vez nos explicaban que accidentalmente es raro. Es muy raro que tirar que sea una algo. Colilla no es accidental, ponele. Bien. O sea que el 99% es a propósito, es intencional. Claro. No hay un accidente que quedó una lupa, vino el sol y hizo el incendio. Que puede ser accidente porque la lupa no tiene que estar ahí. Claro. Pero el 99% es intencional. Es la mano del hombre. Sí. Lo perverso, ¿no? Uno piensa lo perverso de mandar a quemar, así como se dice off the record, cuando justo se está hablando de la ruta esta, del que nos oponemos la mayoría de los habitantes detrás de la sierra, y que pase esto justamente por el lugar donde se quiera hacer, ¿no? Yo pienso, claro, dicen encima el viento. Sí, el viento, todos sabemos que en esta época hay viento, no es que encima el viento. No, los incendios son intencionales y claro, con ese viento se esparran más, pero no es porque haya viento que hay incendio, se propaga no. Más. Igual, hay incendios intencionales. Sí, me encanta eso que escuché, que el bosque nativo, por más que está quemado, es bosque nativo, la zona roja sigue siendo zona roja, así que a seguir, hay que ir a Nono y vamos a ver que nos juntarnos como asamblea. Y seguir peleándola, porque esto no pasó nada hoy en la legislatura. Lo que dijeron es, vamos a ver, qué sé yo, bueno, se la van disfrazando, pero bueno, hay que unirse y seguir peleándola. Sí, no pueden pasar arriba de lo que el pueblo quiere, claro. ¿No? Los representantes del pueblo. Sí, ni hablar, y también creo que trabajar mucho en la cuestión de crear conciencia en las generaciones que vienen, que son quienes también van a vivir el monte, bueno, para tratar de evitar de estar alertas de manera inteligente y que estas cosas no se repitan, ¿no? Son tan sistemáticas que realmente dan miedo. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque ya estamos hablando con Iris Sánchez, fotógrafa, realizadora audiovisual y comunicadora. Ella está junto a otros compañeros hace ya rato en el documental de la Ronda de los Pañuelos al Sur. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queríamos hablar con vos porque, más que nada, por tu cobertura sobre los juicios de lesa humanidad que vas llevando, creo que ya van 6 juicios, ¿no? Sí, 6 juicios ya que se hacen acá en el Alto Valle, que abarca todo lo que es Alto Valle, Río Negro, Neuquén. ¿Y en estos últimos años de los juicios hubo algún cambio o más o menos vienen fallando a favor de la justicia? No, mucha impunidad, la verdad que es súper triste. Ya es el 6º juicio que cubro, ya 11 años, y bueno, en cada juicio uno espera las condenas que bueno, que nos darían como ese aliento de justicia, y la verdad que no es así. Quedan imputados por penas mínimas y bueno, varios con prisión domiciliaria, eso cabe destacar, con todos los privilegios que tiene un anciano en su hogar, por más que bueno, ya pasó tanto tiempo, siguen con esos privilegios y con, no nos olvidemos, el pacto del silencio, que se lo van a llevar a sus tumbas y no van a decir dónde están los hijos, los desaparecidos, si quisieran. Claro. Ya a mí me causó mucha impresión cuando me llegó el juicio de la escuelita 2, cuando una de las abuelas le hablaba a los jurados diciendo que van a calentar la silla, pero de ahí hasta que no se hagan justicia no se van a ir. Sí, sí, es muy fuerte. Bueno, yo estoy acompañando a madres. Acá en Alto Valle quedan dos madres, tienen 90 años, Inés y Lolín. Y bueno, ellas están frente a los juicios todos los días, no faltan a ninguna audiencia, acompañadas por un grupo de apoyo de acá. Las madres de acá, de Neuquén, Alto Valle, son independientes, no están con ningún partido político, ninguna rama política. Ellas dicen que su única bandera es su pañuelo blanco, que es el pañal de sus hijos en sus cabezas. Y bueno, a raíz de que bueno yo empecé a cubrir estos juicios por una materia de la facultad, estudié periodismo, creamos con dos compañeros un blog, que es este, Juicio Escuelita 2, que lo pueden buscar también en las redes, estamos en Facebook. Y bueno, en ese juicio fuimos relatando todo lo que pasa en todos los juicios a partir de ese momento, y bueno, creamos un medio para difundir. Y bueno, ya después de aprobada la materia, todo eso fue solo un año, continuamos la militancia, que es desde la calle, y a partir de esa investigación, un docente que es Gustavo Sáenz, que es el director de la película que estamos rodando ya hace 7 años, y bueno, él era docente mío de televisión, y bueno, me invitó a participar, y yo ya tenía un montón de material, ya hace 11 años que cubro. Y así que bueno, sumar todo eso, y hacemos cine independiente también, cine militante, social, y bueno, somos poquitos en el equipo, pero lo hacemos a pulmón y con toda la garra. Claro. El otro día se mostró un adelanto de lo que va a ser el documental. ¿Ya tienen pensado alguna fecha de estreno? Pues nosotros acá tenemos muchas ganas de verlo. sucede que sí, presentamos para los 40 años de acá de Madres, que se hizo un festival re grande, que vino Orión Gieco, se hizo en un teatro cine que hay acá, en la capital, y bueno, presentamos el avance así como muy ansiosos de poder terminarlo, y bueno, pasó un año ya de eso, en donde, bueno, nos falta realmente guita, esa es la situación en la que nos encontramos, en donde, bueno, viste, como te comentaba, madres como que nunca pide dinero a nadie, son independientes, entonces todo lo que estamos haciendo cuesta un montón, entonces nos está costando eso. Ahora estábamos tratando de hacer algo más latinoamericano para poder conseguir algún presupuesto desde un lugar más independiente, desde el cine, porque bueno, necesitamos hacerle color, edición, cosas que ya pasan a otro nivel, que como lo hacemos no lo podemos sacar adelante con como queremos, digamos. Iris, y esto, haces mucho hincapié en el tema de para ser independiente. A ustedes, si ustedes llegan a pedir fondos de alguna entidad oficial, ¿los condiciona en la temática o porque no le interesa a nivel oficial y financiar este tipo de proyectos? No nos interesa, tal vez un poco anarquista la postura, pero no solo a nosotros, sino nosotros bajo el respeto de estas madres, es en donde no queremos hacerlo desde un lugar oficial, sino desde la calle, y como lo venimos haciendo ya hace 2 años sin traicionar nuestros ideales, ¿no?, y nuestra independencia. Básicamente es una cuestión que va más allá de solo lo que nosotros queremos como equipo de producción audiovisual. Claro. Bueno, vos fíjate que en el documental de Madres, de Todos Son Mis Hijos, tampoco han recibido ningún tipo de financiación del Inca, por ejemplo. Es más, no lo han permitido poner en los cines El Gumón y todos esos. Así que creo que el camino es el que están llevando ustedes. Sí, sí, a la vez también es bastante desde abajo, ¿no? Desde tanto lo que es la calle como todo lo que tenemos como equipo también, es esa línea, poder mantener esa ética. Y, y también acá en Neuquén, lo que es más valorable y respetado es esa no tradición, por así decirlo, entre comillas, de por qué las madres siguen esta independencia hasta el día de hoy, sin desvalorizar la lucha de otras madres, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, esto, los 30.000 son hijos de todos, no de una sola madre. ¿Y la sociedad de Neuquén, cómo, con quién te encontraste cuando empezaste vos a trabajar con ellos? ¿Con desconocimiento, con solidaridad? ¿Cómo tenían el tema trabajado en general? Y mira, acá la gente es la capital, se la llama la capital de los derechos humanos. La verdad que en ese caso la sociedad está al tanto de todo esto, de esta lucha. Hay mucha juventud que bueno, desconoce, digamos, que acá en la región hubieron desaparecidos, y también desconoce que existen los juicios, ¿no? Se lo está condenando. Pero bueno, el grupo de APDH acá en Neuquén, de Humanidad, empezaron a trabajar con los colegios y eso me pareció maravilloso. Entonces la juventud y los estudiantes empezaron a participar de los juicios. Y bueno, y ahí es como que también se abrió un abanico. Pero bueno, como en toda sociedad también hay diversidad, y muchas veces esa falta de conocimiento genera tristeza, pero después en la calle, yo siento fortaleza, y eso es hermoso. Y vos, que los has acompañado durante 11 años, ¿qué te ha sumado a tu vida? ¿Cómo te ha cambiado? Me imagino estar cerca de ellas y ver todo lo que han luchado, de haberse dejado una huella, ¿no? Y sí, decimos, con mis dos compañeros que somos también desde la misma edad, yo tengo 29 años, somos el legado de estas madres y de que no haya olvido, ¿no? Y creo que nada, nos traspasa a todos, es como re emocionante. Muy bien. Eso. Bueno. Es muy fuerte igual. Sí, debe ser, sí. Sí, yo he escuchado cientos y cientos de testimonios en cada juicio, y es fuerte, porque bueno, una de las madres todavía tiene desaparecido, y entonces es como muy fuerte. El otro día en uno de los avances, porque bueno, estamos presentando un corto para un festival en Chile, y pusimos entrevistas nuevas y un pedacito de la madre que decía Inés, que todavía esperaba todas las noches, dormía con la ventana y la puerta abierta esperando a su hijo que aparezca, y así muchas historias. Claro. Bueno, ténganos en cuenta nosotros que, por ejemplo, este año estamos haciendo un ciclo de cine, este martes vamos a ver Todos son mis hijos, aprovecho de paso el chivo, en la Biblioteca El Manantial en Cura Brochero. Así que para el año que viene o para el otro, podemos estar en contacto para pasarlo acá en el Valle. Sí, claro, cuando haya difusión vamos a viajar por todo el país. Bien. Y espero que más, porque bueno, está buenísimo también difundir la historia y ser parte de la historia, y este registro para mí es muy importante, porque bueno, marca esto, ¿no? Que no haya olvido ni perdón, y parece que nunca más tiene que pasar esto, así que hay que difundir y hay que hacer conocer la historia, y también estas madres que son para mí unas heroínas, digamos, porque qué ejemplo que hasta el día de hoy no han dado un paso atrás, ¿no? Claro. Bueno, gracias Iris Sánchez, fotógrafa, realizadora audiovisual y comunicadora de Neuquén, por estar haciendo la ronda de los pañuelos al sur. Te esperamos por el valle detrás la sierra, y gracias por tu lucha. Bueno, a ustedes por también poder manifestar y hacer escuchar estas voces. Un abrazo, hasta pronto. Abrazo. Hasta pronto, muchas abrazo. Gracias. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Thank you. enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror, pariendo más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy. Madres del amor. Están entre rejas de Dios y tantos asesinos gozando de este sol. Los gritos rebotan entre los años sin voz, silueta y catedral, campanas y reloj. Mañana seguirán tapando los ojos al cielo para que no vuelva a llorar, cruzando destino entre ignorancia y valor, luz en la oscuridad, las madres del amor. Luz en la oscuridad, las madres del amor. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latincu. La pelea que doy es quererme más. Tinku 107.9. Hoy el grito que doy es silencio. Radio Tinku. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Estás escuchando Radio Tinku. Hoy no quiero lo que me hace mal. Lo oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo, hoy que pronto será. ser ayer, regálate el momento. Un día. Programa radial con ideologías. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Todos los miércoles de 21 a 24. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser un día. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre sin reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre sin reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo. Seguimos acá por un día, programa con ideologías por Radio Tinku 107.9. la radio comunitaria de Mina Clavero. Como radio comunitaria que somos, ustedes saben que acá en el programa siempre estamos tratando los temas sobre tragedias que han pasado, sobre desaparecidos, sobre injusticias que muchas veces no se relatan en los medios oficiales o se cuentan de cierta manera que no es la justa, ¿no? Nosotros seguimos el caso de la masacre del Monte, porque en esa masacre nos ha llevado la vida de 4 jóvenes, ¿no? Que podría, siempre cuando tuvimos que tocar el tema, hablamos que podría haber sido un pueblito como el nuestro, ¿no? En cualquier lugar como el nuestro pasó. Les tocó a los chicos del Monte y no queremos que quede en el olvido. No tiene que quedar en el olvido porque todavía no hay justicia por los chicos. Así que en este momento estamos hablando con la mamá de Camila López, que tenía 13 años, con Yanina Zarzoso. ¿Qué tal, Yanina? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Yanina. Bueno, queríamos saber si está pasando algo, cómo sigue la causa, cómo está el pueblo. En relación a la causa, lo que les puedo contar es que en este momento se encuentra ya hace un tiempo bastante largo en la Cámara y estamos esperando a que baje, a que vuelva a la Fiscalía de Cañuelas para que, bueno, el fiscal pueda volver a tener acceso a ella para poder plantear nuevas novedades y demás. Así que bueno, por el momento se encuentra en una etapa de meseta, se le llama, porque bueno, la causa está bastante tranquila, tenemos nuevas novedades y demás, pero mientras esté en la Cámara no podemos hacer mucho. Entonces, bueno, en estos días los abogados van a estar presentando un escrito a la Cámara como para acelerar ese proceso. Claro. ¿Qué tal, Yanina? Buenas noches, Gonzalo te saluda. Buenas noches. Recordémosles a los oyentes, y por si no se acuerdan, los chicos iban en un auto y fueron perseguidos por la policía y le han disparado fuego. Exactamente. Los chicos S20 salieron a dar una vuelta en la laguna, por la laguna, cuando, bueno, los sorprende la policía, un patrullero, dos patrulleros después, terminaron siendo 3, que emprenden una persecución sin sentido. Realmente todavía no tenemos el porqué de esa persecución, no hay un porqué. Y bueno, y empiezan a dispararles. Una de esas balas impacta en el cuerpo de Gonzalo Domínguez y bueno, hace que terminen colisionando con el acoplado de un camión estacionado y bueno, pierden la vida 4 de ellos: Gonzalo, Danilo, Camila, mi hija, y Aníbal. Bueno, y Rocío queda gravemente herida, muy grave, pero bueno, por suerte, gracias a Dios, hoy ya está bien. Yanina, ¿y el pueblo cambió después de la tragedia? ¿La vida siguió igual? ¿Cómo es? Personalmente... Sí, o la percepción también en la calle de que se cuidan más los chicos, hay más miedo, no sé, personalmente también nos podés contar. Sí, sí. A mí personalmente como mamá la verdad es que me cambió la vida, a mí y a toda mi familia, nunca jamás me esperaba que iba a pasar algo así. Montes, en realidad siempre creímos que Monte era un pueblo tranquilo, y bueno, con el correr del tiempo, ya van a ser 5 meses de la masacre, me doy cuenta de que en realidad no sé si siempre fue un pueblo tranquilo, sino que hubo mucho silencio. Es un pueblo muy conservador y la gente tiene miedo y generalmente no habla. Después de que pasó la masacre empezamos a enterarnos de un montón de situaciones en relación a la policía, cómo se manejaban en cuanto a coimas, en cuanto a narcotráfico, en cuanto a violencia, ¿no?, policial, institucional, sobre todo a los jóvenes, que por ahí no salían a la luz. Y después de que pasó la masacre, lamentablemente la gente empezó a hablar y a contar lo que sabía, y la verdad que eso es como muy doloroso, porque tuvo que pasar algo de esta magnitud para que la gente hable, y duele un montón. Así que sí, personalmente a mí la vida me cambió, siento que soy otra persona, hoy estoy enfocada en esto, ¿no?, en la causa. Nunca me imaginé de tener que estar informándome sobre estas cuestiones, pero bueno, uno va aprendiendo día a día, y hoy mi vida gira en torno a eso, a la lucha, a salir a la calle, a reclamar y a pedir justicia. Y en relación al pueblo, lo mismo, el pueblo quedó como muy conmocionado, y eso que te decía antes, era un pueblo en el que primaba el silencio, porque generalmente, en realidad, es así, la policía es quien tenía el control de Monte, entonces había como mucho temor en la gente, y hoy se rompió ese silencio, y la gente ya no se calla. Claro. Yanina, yo te quería preguntar por Rodríguez Alexis, el empleado público que difundió los videos. En un momento se lo suspendió. Hoy en día, ¿cómo está? Sí, Alexis. Sí. Rodrigo es el chico que filmó, y Alexis es el que trabajaba en la central de monitoreo. Ah, bien. Sí, mira, a mí personalmente y a los familiares, la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, en una reunión, la primera reunión que tuvimos con ella, a los días de la masacre, nos dijo que estaba de franco Alexis. Después, hablando con él, es muy loco, ¿no?, que esté de franco justo, un franco bastante largo. Al tener contacto con Alexis, nos comentó que no, que estaba suspendido, le iban extendiendo esa suspensión cada vez más, y después lo reincorporan. Cuando nosotros empezamos a reclamar, a pedir que lo reincorporen, presentamos una carta también al municipio, lo reincorporan, pero le cambian el horario, como poniéndole trabas. Y Alexis termina renunciando porque recibía maltrato en el lugar de trabajo, ya no lo trataban bien. Entonces, bueno, decidió renunciar porque no le parecía justo lo que estaban haciendo. Claro. ¿Y algún familiar así han recibido tipo de amenazas desde la policía, desde el gobierno? Por mi parte, no. Pero tengo entendido que sí, que algunos de los familiares sí, han sido hostigados. Patrulleros o autos sospechosos pasando por su casa y haciéndoles señas, o diciéndoles como que se callen la boca, que dejen de reclamar. Sí, algunos familiares sí, a mí no, pero a otros de los familiares sí. Después, en cada marcha que hacíamos, que realmente siempre fueron pacíficas nuestras marchas, siempre teníamos policías infiltrados. Claro. Montón de policías, eran más policías que personas en las marchas. Otra vez, cuando la Comisión Provincial por la Memoria presentó el informe acerca de la masacre en un lugar cerrado, nos dimos cuenta que había 2 policías infiltrados sentados entre nosotros. Esas cuestiones de hostigamiento estuvo siempre desde el principio. Que me imagino, como decís, que la vida te cambió. Uno escucha y no se imagina, ¿no?, de que, porque esos infiltrados son vecinos de ustedes, ¿no? Y me parece que es la modalidad que ellos tienen, ¿no? Eso de meter presión y generar miedo. Pero nosotros nunca tuvimos miedo, porque miedo que podemos llegar a tener si nos quitaron lo más valioso de nuestra vida. No tenemos miedo, la verdad que no. Entonces, eso nos da más fortaleza incluso para seguir luchando contra esta policía y esta política de Estado, porque es así, porque son ellos mismos los que lo mandan. Porque uno siempre que cronica estas cosas tiene la esperanza que sea la última vez y que algo cambie, ¿no? Porque esto desmanteló, como vos decías, una red de un montón, algo muy oscuro que no salía la luz, ¿no? Entonces uno tiene la esperanza de que a través de ustedes, que son los que están marchando, luchando, pidiendo justicia, algo cambia. Tal cual. Yo creo que es eso. A mí personalmente me ayuda a salir a la calle. Creo que la manera que tengo de atravesar el dolor es esa, salir a la calle, pedir, reclamar y luchar no solo porque sea justicia por mi hija, sino para que esto no pase nunca más. Creo que los familiares, cuando pasamos por esto, en esto coincidimos la mayoría, como que tenemos esa esperanza de que algo de lo que hagamos sirva para que no pase nunca más. Pero lamentablemente te despertás y casos de gatillo fácil hay todos los días en el país. Y duele un montón porque sentís que estás luchando contra un monstruo que es la institución policial y el Estado, por otra parte, que es quien avala esa locura y esa impunidad que con la que se maneja la policía. Claro. Vos sabés que, perdón, lo último que leí fue cuando iban a investigar a la intendenta Sandra Mayol por... ¿cómo se llama? Por responsabilidad, ¿no? Claro. Sobre incumplimiento del deber de funcionario público. Claro. ¿Crees en que el Poder Judicial pueda llegar al fondo? Mira, es algo que venimos pidiendo desde el principio los familiares, porque desde el primer momento consideramos que el Estado es responsable, y no encontrábamos como un avance en ese sentido. Por suerte el fiscal ahora decidió abrir una causa de investigación penal, de investigación, y bueno, la verdad que estamos conformes porque ella tiene toda la responsabilidad. Nadie dice que es culpable y que mandó a los policías a hacer tal cosa, pero siendo la representante de nuestro pueblo, a quien la gente votó como tal, no puede desconocer lo que pasa en Monte. O sea, después que pasó la masacre, como les decía hace un ratito, nos enteramos de un montón de cuestiones en relación a la violencia institucional, a la impunidad con la que se manejaban los policías en el pueblo, quienes tenían el control del pueblo realmente, y ella supuestamente nunca supo nada, no sabe nada, y a mí me parece que eso habla de una incompetencia total. Y además, su secretario de seguridad está detenido. Claro. Esa es otra cuestión, y lo reemplaza por otro secretario de seguridad que es policía y que es familiar de uno de los policías que está detenido. O sea, y ahora el fiscal determinó abrir una causa a ella y a Barrios, que es el jefe de bomberos, quien es su concejal también. Entonces vos decís, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Por qué pone este tipo de gente? O sea, ni siquiera intenta cambiar las cosas. Y vos la escuchás hoy en día y sigue diciendo que la seguridad en Monte no falló. Cuando murió mi hija y murieron sus amigos. Entonces, no, ahí entra en juego su responsabilidad. Es lógico que es responsable lo que pasó. Ahora, hace unos días vino Sergio Massa. Nada, una vergüenza, porque la verdad que muchas veces nos han culpado de querer hacer política con la muerte de nuestros hijos. Bueno, y ahí bueno, entra en juego otra cuestión de que, nada, por ahí se confunde lo que es la política de lo que es política partidaria. Sí. Y ahí entramos en discusión. Pero más allá de eso, fue él el quien responsabiliza a José Castro, que es el intendente de... el que está para futuro intendente, que es el contrario de Mayol. Y lo responsabiliza él cuando ella es la intendente. Y ella es quien estaba en ese cargo cuando pasó lo de la masacre. Entonces, la verdad que es vergonzoso. Sí, la verdad. Bueno, Yanina, te agradecemos mucho la comunicación. Te acompañamos desde aquí, poniéndonos a tu disposición para lo que sea necesario comunicar. Y bueno, compartiendo que la trascendencia de tu hija, Camila López, está en este despertar, ¿no? Que nos toca a todos los seres sensibles, para poder unirnos y luchar más contundentemente contra estas tramas de poder que hacen que quienes nos tienen que cuidar y respetar terminen siendo quienes vulneran nuestros derechos. Así que esperamos que se haga justicia, te mandamos un abrazo grande y estamos desde el Valle de Tras la Sierra siguiendo lo que va pasando. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes

las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no va. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te para tres. En Facebook como Un Día Programa Radial. Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma. Seguimos acá en Un Día, programa con ideologías. Bueno, este programa nos atraviesa el fuego que está quemando el valle detrás de la sierra, pero en ese yin-yang que tiene la vida pasan también cosas buenas, por suerte, en el valle. Y ustedes saben que se está llevando a cabo el festival Disculpen las Molestias, que en la llamada escénica, que termina este festival este domingo con la obra Deshojado. Y en este momento vamos a hablar con Ariel para que nos cuente de qué va la obra y para que nos convenza que el domingo no podemos dejar de verla. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Mucho gusto, ¿qué tal? Muy bien. Contanos. Bueno, Deshojado es un camino sinuoso. Es es una montaña rusa, en donde la gente se va a poder subir y va a poder recorrer la ceguera de cerca. Yo les cuento, soy un actor ciego. En el 2010 perdí la visión, yo ya era actor y estaba trabajando y estudiando. Y bueno, de un momento a otro me vi en una nueva condición de vida por temas de salud. Y bueno, han transcurrido 9 años desde aquel momento en el que, bueno, tuve que adaptarme y volver a reencontrarme con el teatro en mi nueva condición. Y bueno, desojado el resultado de esa sumatoria de circunstancias, así que es algo... Sí, quizá tiene un poco de mi historia, un poco biográfica. Hay relatos, hay momentos muy bonitos donde comparto, bueno, esta adaptación. Hay un mensaje muy claro. Entonces, una invitación a presenciar un espectáculo que habla sobre una temática diferente y en primera persona, en este caso. Como que siempre estamos acostumbrados a los trabajos sobre discapacidad desde mirada de terceros. Bueno, en este caso, en primera persona, he decidido como abrir y compartir y llevar a cabo esta obra que a mi forma de ver tiene esta temática que es bastante particular y además está acompañada de recursos estéticos muy bonitos. Hay videos, hay proyecciones que hemos filmado que acompañan a la acción de escenario. Bueno, hay algunos recursos muy lindos. No, yo creo que es una propuesta para aprovecharla, digamos. Bien, Ariel, sí, me imagino, me quedé pensando claro, en esto de que no desististe de lo que te gustaba, sino por el contrario, seguiste apostando y lo potenciaste. Sí, yo siempre supe que el teatro era lo que quería hacer. Y de pronto, bueno, tuve ahí una pausa de 2 años, que la verdad fue una pausa muy breve, pero bueno, del 2010, ya en el 2013 estaba volviendo al teatro, y bueno, tras estos años de experiencia como actor ciego, bueno, decidí que ya era un buen momento, digamos, para contar quizá más a carne cruda y un poco más... Bueno, combinando las dos cosas, es muy política y es muy poética, desojado. Tiene un poco de esa nostalgia de recordar las imágenes del mundo que viví durante 24 años, y como por ejemplo recordar mi rostro. Yo creo que se combinan sensaciones que la gente no conoce, porque bueno, es una situación muy particular y quizá muy, muy niña también, pero está bueno para sensibilizar, para entender también lo que nos pasa a las personas discas, la que vivimos en el día a día, que no solamente se trata de andar con un bastón y nada más, que no es tan fácil tampoco, o de pronto los prejuicios que tenemos con los que convivimos, que realmente son muchas veces sin sentido, frente a la lástima planteada ahí como... Bueno, como algo que realmente no tiene que ver con la persona que vive la discapacidad, porque somos personas que podemos llevar vidas plenas, de pronto. Claro. O sea, ha sido un laburo, ¿no? De construir esa vida, readaptar y volver a encontrar el teatro dentro de la ceguera. Pero se puede, creo que les he dejado prueba de eso, porque también no me quedo con ganas de hacer nada, la posibilidad de trabajar mucho con mi cuerpo. Hay vestuario, hay coreografía, hay movimiento, hay desplazamiento. No es un stand-up, es una obra de teatro. Y bueno, encarnada en este caso por mí. Ariel, ¿qué tal? Buenas noches. Yo te quería consultar dos preguntas. Si es la obra es para toda la familia y si la entrada es a la gorra. Sí, la entrada es gratuita, la salida a la gorra y nada, se solicita que, bueno, vamos a hacer un esfuerzo también en movilizarnos nosotros con todo nuestro equipamiento y con lo movido del fin de semana, porque también hemos tenido la suerte de entrar en el Festival del Mercosur, Festival Internacional de Teatro, y en la Noche de los Teatros, así que vamos a estar el viernes actuando acá en Córdoba en el Teatro Real, y ya el domingo vamos a estar allá con ustedes. Así que, bueno, esperamos que la gente pueda también reconocer eso y acompañarnos y ayudarnos a promover el arte y la diversidad. Y la obra, sí, es para toda la familia. quizás se puede recomendar a partir de 13 o 14 años, pero yo creo que con supervisión de los padres puede un niño de 10 estar también, digamos. Por momentos lenguaje adulto, sí, algunos momentos también que son un poco más incendiarios, más de reclamo, que quizás se ponen también un poco más álgidos, pero también hay momentos muy sutiles, muy suaves, muy nostálgicos, muy bonitos así, con una poesía linda. Así que yo creo que es para toda la familia, y me parece también extender la invitación a las personas que viven con discapacidad, a los familiares, a toda esa comunidad disca que seguramente se va a sentir identificados y o identificadas, y yo creo que lo van a pasar muy bien. Bien, Ariel, Ariel Estrada, quien va a estar presentando Deshojado, y realmente nos convenciste, así que seguramente el domingo nos vamos a estar encontrando en la llamada escénica a las 20:30, lugar donde siempre los espectáculos son a la gorra. La propuesta más que interesante, es bueno ampliar el mundo, a lo mejor que uno lo tiene desde una... viste, la concepción que tiene uno de la vida, está bueno también posicionarse en el otro, así que felicitaciones por este trabajo, que ya escuchándote nos imaginamos el esfuerzo también que ha llevado, así que el domingo nos estaremos encontrando. Bueno, encantado de brindar un buen espectáculo para ustedes, así que bueno, espero que nos podamos encontrar. Seguramente, Ariel. Bueno. Va a ser lindo, va a ser interesante y va a ser bello. Así que abrazo, Ariel, y nos estamos viendo el domingo. Bueno, nos estamos viendo el domingo. Muchas gracias. Adiós. No, gracias a vos. Hasta luego. Estás escuchando un programa día radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Soñar. está mal el soñar. Programa radial con ideologías. Búscanos en Facebook como Un Día Programa Radial. Tinku en vivo. Programa con ideologías, y bueno, una de las cosas que hoy día decíamos, ¿no? Estamos atravesados por lo que pasó con el incendio, cómo lo superó, pero la solidaridad de la gente que se vio, eso fue impresionante, ¿no? ¿No, Clary? Eso de ver a la gente cómo se juntó para de un balde, llevando los baldes así para ir apagando. Esas cosas no tienen precio, ¿no? Eso y también toda la colaboración de las cosas que iban necesitando los bomberos, que inmediatamente, bueno, la gente del pueblo se puso a recolectar y llevar, así sin dudar, ¿no? Bien. Sí, la verdad es que sí. Ya vamos a seguir con el tema de los incendios, pero ya tenemos una comunicación al aire, ¿no? Decíamos que no nos queremos olvidar de nuestros desaparecidos acá en democracia, ¿no? Y hay gente que lleva muchos años, pero por suerte hay un grupo de gente atrás que nunca quiere olvidarse de la gente de su desaparecido, y hay que acompañarlo como lo venimos haciendo con otros casos. Ahora vamos a hablar con la hermana de Yamila Cuello, quien está desaparecida hace 10 años, para saber, bueno, cómo se sigue la búsqueda de esta chica. ¿Qué tal, Soledad? Hola, buenas noches. Buenas noches, Soledad. Bueno, queríamos saber que nos cuentes, bueno, les conté a nosotros y un poquito a la audiencia también, que hace 10 años que desapareció tu hermana, ¿cómo fue y cómo después de 10 años se la sigue buscando? Bueno, mi hermana desapareció el 25 de octubre del 2009. Ella dice que se va a comer a la casa de unos amigos y que volvía. Esto fue un día domingo. Mi abuela nos dice que ella, antes que se fuera, sale con opuesto y le dice que ella iba a comer con los amigos y volvía, que le tuviera el agua caliente. Acá en la casa de mi abuela, ellos hacen fuego y... O sea, como para calentar agua y así bañarse. O sea, como que tenés el transcurso de una hora, ponele, para que se caliente, hacer fuego y que se caliente el agua y demás. Entonces, se va. Cuando yo vengo a la casa de mi abuela, me dice, le digo, che, y la Yamila, no, y se fue a comer a la casa de mi amigo y ya vuelve. Yo vuelvo a la tarde, yo le llamo al teléfono, el teléfono me da apagado, no, se vuelve a mi casa, le digo, che, todavía no volvió, no, dice, pero usted sabe, dice que ella cuando salió de acá, ella discutió con alguien por teléfono, dice, y le decía que no la insulte porque si no, ella no iba a ir. Le digo, Alvicio, la dejaste ahí, porque mi hermana hacía poco que se había separado de la pareja de ella. Ella tuvo un noviazgo extorsivo con un hombre, y de hecho la violentaba. O sea, pasó violencia de género y terminó desaparecida. Hay muchas mujeres de las cuales reciben violencia de género y terminan asesinadas. Bueno, en el caso de mi hermana, ella recibió violencia de género y terminó desaparecida. Yo sigo preguntando de que él la tiene que haber desaparecido. Si bien fue el primer imputado que hubo en la causa, se lo investigó 18 meses y quedó sobreseído de la causa. Como tanto en la comisaría, pasaron recién 72 horas que me recibieron la denuncia porque mi hermana tenía 21 años y me dijeron que ella se podía haber ido por su propia voluntad, entonces recién a las 72 horas me recibieron la denuncia. No. Creo que ese fue un tiempo valioso que se perdió, para que son las primeras horas en las cuales te tenés que mover para que de alguna manera no se la lleven más lejos, como un brazo, es decir, hasta el día de hoy. En el 2012 en la causa entra a tribunales federales. Todos los demás años anteriores anduvo de tribunal en comisaría y en el tribunal 1, en el tribunal 2, hasta que termina en tribunales federales, que la tiene Enrique Fenestrahi a la causa. Hasta el día de hoy yo sigo yendo a tribunales y preguntándole si tiene alguna novedad, si tiene algún indicio de mi hermana. Ellos lo único que te dicen es que siguen investigando, porque que avance no hay. Yo desde hace varios años te vengo denunciando de que ya me tengo una única desaparecida en Córdoba, sino que hay, están las pibas desaparecidas dentro de la sierra, como el caso de Silvia Gallardo, está el caso de Delia Polijo. Sí. O sea, hay varias desaparecidas y que el Estado no puede responder por una ni por todas las pibas que nos faltan. Es evidente de que algo tiene que salir a ver la cara, porque si es lo único que nos tiene que asegurar seguridad es el Estado es el único responsable de que nos falte mi hermana, como yo también. Soledad, ¿qué tal? Buenas noches. En el 2017 la carátula de la causa hablaba de posible trata de personas, ¿eso quedó descartado? Es la única causa que está tipificada así. Si bien nosotros pudimos meter la causa en tribunales federales, porque hubo comentarios donde se dijo de que a mi hermana se la podría haber vendido a otro. Hola. A ver. Vamos a ver si arreglamos el tema de la antena. Bueno, vamos. Nos hablaba de que es una de las pocas causas que hay que dicen que es posible trata de personas, ¿no? Sí. Vamos a recordar que, bueno, Yamila Cuello va a ser ahora el 25 de noviembre, 10 años que está desaparecida. Es otro de los casos emblemáticos en Córdoba. Se está pidiendo, no hay ninguna pista, y una vez más se habla también de violencia de género, ¿no? Sí. Pero bueno, no puede ser que la justicia, ¿no? Esa lentitud, esa falta de respuesta. Bueno, se cumplió, ustedes saben, un año de la desaparición de Delia Polijo. Y uno quiere respuestas, porque la familia no puede estar esperando eternamente que la justicia se mueva, o sea, que no haga nada. Algo tiene que hacer. No puede ser que alguien, eso es lo que uno, yo al menos me pregunto eso, ¿puede alguien desaparecer de esa manera y nunca más no encontrar ninguna pista, algo? Sí, esto de seguimos investigando, ¿no? Que nos decía Soledad, sobre qué, a partir de qué datos, en qué lugares. Bueno, estas cuestiones que tienen que ver con cómo el Estado trata a las personas, bueno, que estamos como catalogadas de intrascendentes, ¿no? Porque cuando pasa algo con alguien conocido, bueno, es otro el movimiento y son otros los recursos que se ponen a disposición, ¿no? Este caso, una vez más, nos habla de un Estado que nos dice que no somos importantes, que nuestras vidas no valen nada y que, bueno, una más, una menos, da igual, ¿no? Y que nos juzga, ¿no? Porque decirle, a ver, tiene 21 años, grandecitas, es como, ya sabe lo que hace, como esa cosa. ¿En qué habrán dado metida? Claro, sí, y para qué sale de su casa, y entonces eso de revictimizar, ¿no? A la víctima, ¿no? De tratar de desentenderte, y si te pasó algo. Culpabilizar más que revictimizar, culpabilizar. Claro, si te pasó algo fue por tu culpa. Claro, ¿no? Y sobre todo esta bajada de línea del Estado, que bueno, sabemos que va creando cierta forma de pensar en la sociedad, que en un punto es lo que siempre nos termina dividiendo, ¿no? Claro, claro, porque hasta y enfrentando, y mientras nosotros seguimos peleándonos entre nosotres, ellos siguen haciendo negocios con nuestras vidas. Sí, es, hay cosas que uno no cree, ¿no? Y aparte una sociedad también de que uno, las cosas que se escuchan a veces en las redes sociales, ¿viste? Cuando aparecen, en vez de ponerse la gente contenta de aparecer, yo le digo barbaridades, como diciendo, y ojalá que aparezca en el río, así total, era una turrita más. Ese tipo, sí, de cosas, como que vos no tenés familia, loco, que te está escuchando, o sea, no te pones en el lugar del otro, de pensar que la madre de esa chica, la familia puede estar, la hija de esa persona, va a leer eso, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho podés maltratar de esa manera a alguien que ni conocer? Y aunque no la conocés, no tenés por qué. No, es humanidad. Eso, un vaciamiento de alma, de humanidad, de capacidad de empatía, ¿no? De creerse distinto, de creerse a salvo. Claro, sí, yo como de creerse superior. Que bueno, en resumidas cuentas son estrategias que el Estado viene llevando a cabo hace mucho tiempo y que también son como una resaca muy fuerte de lo que fue la dictadura en este país y en Latinoamérica, que bueno, parece que se sigue saliendo con la suya, ¿no? A nivel de crear este tipo de... Algo habrán hecho, ¿no? Este tipo de pensamientos que quien los piensa se cree a salvo. Claro, sí. Se cree fuera, se cree no perteneciente. Esa cosa de realmente creer que nunca te va a tocar, ¿no? Porque como yo voy a la iglesia los domingos, aparte que yo le hago caso a mi mamá, y yo tengo, pertenezco a una clase que no le pasan esas cosas. Sí. ¿Te crees aparte de todo eso? Sí. Bien, ahí retomamos la comunicación. Sí. Bien. ¿Soledad, lo escuchás? Ah, bien. Bueno, disculpanos que tuve un problema técnico acá. Así que. No hay problema. Bien, para que sigas con tu relato y nos invites a este conversatorio que va a ser mañana. Sí, en realidad era una instancia de una reunión abierta en la cual nos vamos a encontrar diferentes compañeros en los cuales tantos años me han venido acompañando con diferentes actividades y demás, en concreto para ver qué podíamos armar y cómo podíamos salir a otro año más a hacer la denuncia de que las pibas no siguen desapareciendo y que mi hermana sigue sin aparecer, el Estado sigue sin responder, más que todo para eso, que si bien a nosotros siempre nos han acompañado todas las organizaciones y demás, pero es como una fecha que paraliza, octubre, es como que uno vuelve a repetir eso mismo y el dejar eso tantos años como que duele aún más. Seguramente, no saber qué pasó con la persona que querés, con tus familiares, uno siempre, nosotros acá siempre nos tratamos de poner en ese lugar, ¿no? Que es lo que uno espera también que el Estado haga, ponerte en ese lugar y darte respuestas. Claro, porque hasta la fecha no lo han hecho, incluso el viernes pasado nos hicieron ir a la medicina forense a que nos sacaran muestra bucal para poder cotejar con restos cadavéricos que había. O sea, así yo sinceramente fui porque fue una medida que tomó el tribunal y es una medida la cual se tiene que respetar, pero yo la sigo buscando a mi hermana viva. O sea, no hay, no va a haber cosas que a mí me convenza de que mi hermana está muerta a menos que la vea. Sí. Yo sigo firme con mi esperanza de que la vamos a encontrar viva. Por supuesto, Soledad, acá vamos a seguir exigiendo la aparición con vida de tu hermana, porque es lo que tenemos que hacer, no existe otra posibilidad. Desde ya, los micrófonos abiertos de la radio, y mandarte un gran abrazo y... Hola, a ver ahí. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Creo que estos medios son los que le dan voz a la familia, son los más sororos. Yo siempre agradezco de que gracias a ustedes tenemos voz, porque acá en los medios las notas que te hacen te las cortan. Y más si salís denunciando al Estado, entonces como que de alguna manera te quitan los... agradezco el apoyo que siempre está. Y bueno, agradezco el llamado que han hecho y quedo a la disponibilidad de cuando quieran llamarme o acercarse, acá estoy para lo que precisen. Bien, Soledad. Recordamos que mañana, jueves 3 de octubre a las 18 horas, va a haber una asamblea abierta en Obispo Trejo 365, que es el local del CISPREM. Así que bueno, invitamos a todos quien nos escuche, que esté desde Córdoba Capital, para que te acompañen. Y bueno, sabes, los micrófonos acá abiertos para cualquier cosa que quieras difundir. Bueno, solo eso, que se lleguen, que se lleguen mañana por el CISPREM a las 18 horas, que es una reunión abierta, como para que nos podamos encontrar distendidamente, para poder ver cómo nos encontramos para este 25 de octubre en una nueva denuncia de que ya me falta, pero que no es la única, y que en Córdoba sí hay desaparecido. Bien, bien, Soledad. De acá abrazo enorme y bueno, ojalá que mucha gente esté acompañándote mañana. Bueno, muchísimas gracias a usted, a la audiencia y a todos los que son parte de la radio. Abrazo. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir y para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas. Bien, seguimos acá por Un Día, programa con ideologías por Radio Tinku 107.9. Ustedes saben que hemos estado hablando a través del programa, más allá de las entrevistas que tenemos ya, de los temas que nosotros normalmente hablamos, bueno, pero no podemos quedar afuera de los incendios que nos atravesaron el Valle de Traslasierra en estos últimos días. Así que vamos a estar hablando en este momento con Samuel Reviglio, que es del Foro Ambiental Traslasierra, quien estuvo en Córdoba hoy, el asesor de Carmen Nebrera. ¿Qué tal, Samuel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Buenas noches. Nos va igual que a vos, porque todos somos del Valle de Traslasierra. Así que estaría bueno que nos cuentes lo que pasó hoy día allá en la legislatura en Córdoba Capital. Bueno, hoy fue una de las sesiones ordinarias de la legislatura. Hace aproximadamente hace un rato veía, el 10 de septiembre se reactivaron los proyectos de la traza de la continuidad del camino de Tascumbre, del tramo Mina Clavero-Villa Dolores, que eran proyectos que se habían presentado hace un año atrás y que en un primer momento nosotros presentamos muchos pedidos de informe, tres al menos, y junto a la Asamblea de Transierra Despierta, al Foro Ambiental, o sea, todas las organizaciones ambientales, habíamos presentado una alerta y empezamos a difundir y a preocuparnos por esta traza que atraviesa la zona del bosque que en mejor estado de conservación se encontraba entre la sierra, lo que hoy lamentablemente se ha quemado casi en su totalidad, lo cual no quita, y esto es importante que lo entendamos, que siga conservando su categoría de conservación, que era categoría roja según la ley de bosque. Lamentablemente en un trámite extremadamente rápido, lo cual quedó claro la decisión política que tenía Hacemos por Córdoba de avanzar. Ayer tuvieron una reunión conjunta de comisiones, Asuntos Ecológicos, Economía y Obras Públicas, que era la comisión madre, y despacharon el proyecto tal cual lo venían proponiendo, con los dos tramos de traza que proponían, una que arranca arriba de Cañada Larga, termina detrás de Los Nonos, y el tramo, lo que hizo el tramo final, que es llegando a la localidad de Villa Dolores, entrando a la altura del Lagrodo. Y queda un tramo ahí que ellos la definen en los planos que aportan al proyecto de ley como traza estudiada. Esa traza va por lugares por donde nunca jamás hubo un camino, que es toda la parte detrás al oeste del dique La Viña, atrás de Los Nonos, y desemboca en este punto al norte ahí de Sauce Arriba. Lo que nosotros veníamos planteando es que esta traza no tiene mucho sentido por el tema de, sobre todo, la afectación que va a tener el bosque nativo. El primer tramo de la traza afectaría la zona arqueológica que declararon hace muy poco tiempo, y sobre todo lo que entendemos es que existe una traza alternativa. Nosotros nunca nos opusimos al camino, siempre entendemos que la ruta es necesaria, y lo que decíamos es que la traza tiene que ir por el viejo camino de Altautina, que es una ruta provincial, una traza centenaria, consolidada, un camino que hizo Cura Brochero, y que tiene un enlace con el camino que va a la Gloria, y a su vez con el paraje San Sebastián. ¿Qué tal? Sí, Samuel, ¿qué tal? Lo que yo quería saber es lo que se aprobó hoy, ¿qué es? Aprobaron la traza que yo proponía. Pero una declaración de utilidad pública y expropiación del primer tramo, que es de Cañada Larga hasta detrás de Zona, no son 8 kilómetros, y el tramo final, que sería al norte de Sauce Arriba, hasta llegar a la rotonda que empalmaría con la circunvalación sur de Villa Dolores. Unos 20 kilómetros de los 42 kilómetros que tendría la traza que ellos están proponiendo, o sea, casi el 50% de la traza. Y ayer, a propuesta de Federico Costa, del Foro Ambiental Córdoba, que es un referente muy importante de los temas ambientales de Córdoba, se incorporó un artículo en donde se plantea que el resto de la traza tiene que ser con participación ciudadana. Nosotros, la legislatura de Carmen Hebrea, nosotros veníamos haciendo un planteo desde el primer momento que lo hicimos, consideramos que ese artículo es insuficiente, porque lo que tendríamos que estar discutiendo es la totalidad de la traza de manera participativa. Si esto fuera así, probablemente no se tendría que haber votado el proyecto de ley, tendría que haber un proceso participativo con los correspondientes estudios ambientales de trazas alternativas, porque la ley nacional, que es lo que finalmente es lo que estudiaron dentro de la ley, habla de que al menos cuando se plantea una ruta nueva, como la que quieren hacer, al menos hay que proponer 5 trazas. Bueno, ellos dicen que sí, que están las trazas alternativas, pero nunca nos las mostraron. Se las pedimos hace un año, nunca nos mostraron las trazas alternativas, y cada vez que nosotros le decimos no, vayan por Altautina, te dicen no, porque por Altautina, la cuesta Altautina. Nosotros, bueno, vivimos entre la sierra, conocemos la cuesta de Altamira y es obvio que la traza exacta de la cuesta de Altamira tiene que ser desarrollada de otra manera. Pero la pendiente que hay ahí en la cuesta de Altamira es la misma pendiente que van a tener un poco más al sur, porque la continuidad de ese cerro, que es el final de la Sierra de Pocho, la tenés también a la altura donde ellos hoy pretenden cruzar. O sea, claro, lo de la pendiente, que es la cuesta, sobre todo el tremendo, la tremenda obra que están haciendo en la Jarilla, o sea, donde tienen la tecnología que les permite esos tierras que van a lugares, digamos, más se nos corta, Samuel, pero antes de dejar queríamos ver mañana qué estaría pasando en Nono. Creo que se cortó. Se nos corta. Se nos cortó. Mañana hay una asamblea en la plaza de Nono a las 16 horas o a las 18. ¿Tienen por ahí la información? Ya te lo confirmo. Bueno, lo importante es que estemos todos mañana en la plaza de Nono y a las... Lo tengo por todos lados, menos en este momento, ¿no? Ahí. No, acá tampoco es. Bien. A ver, dame 2 segundos. Bueno, pero vamos a estar... Porque tenemos que lograr que no se logre. Lograr que no se logre. Que no salga. Que no se haga esta. Ahí está, ahí está. Samuel, ¿estás ahí? Acá estoy, sí. Ah, bueno, se cortó y quedamos hablando solos todos. Pero bueno, te queríamos preguntar por el tema de la asamblea de mañana en la plaza de Nono. Bueno, la asamblea de mañana está convocada por la Asamblea de la Ciudad de Despierta, que está muy bien que se activen y convoquen. Yo lamentablemente no voy a participar porque yo estoy trabajando en Córdoba, pero son instancias necesarias, o sea, son las instancias que tendríamos que haber tenido. Lamentablemente nos costó reaccionar y encima estos últimos días de los trágicos incendios que hemos tenido en tal zona, medio como que no ha costado movilizarse. Tenemos que ser claros que ninguno de estos proyectos de desarrollo inmobiliario, desarrollo minero, detrás de estos proyectos se mueven intereses muy poderosos. Hay mucho dinero detrás de estos proyectos. Y la única manera que nosotros logremos que los que ejercen el poder político tengan algún mínimo de control es que vean que existe, que efectivamente hay una ciudadanía movilizada. Y eso es lo que tenemos que mañana demostrarles en la asamblea de Nono y en todas las asambleas que tenemos que hacer de acá en adelante. Yo por lo menos como militante ambiental me estoy haciendo la autocrítica de que no fuimos lo suficientemente activos y que nos confiamos en que estos procesos son largos y que como no tienen plata no la van a hacer la obra, y bueno, fue un error. Señores están muy interesados en esta traza, estos señores que tienen desarrollos inmobiliarios en la zona, que fueron los que prendieron los fuegos que han hecho el desastre que hicieron y que casi terminan prendiendo fuego Nono, Minaclavero, Las Rabones y Los Hornillos, porque eso es lo que pasó y que todavía está pasando. Seamos claros, los incendios están controlados y no apagados al 100%. Bueno, claro, estos señores no tienen ningún límite y la única manera de que nosotros tenemos, la única herramienta que tenemos los ciudadanos es estar activos y movilizados. Si nos ven activos y movilizados e informados, van a tener que pensar lo que van a hacer. Igual seamos claros, acá lo único que se ha aprobado es un proyecto de declaración de utilidad de expropiación. Tienen que dar muchos pasos más para llegar a realizar la obra, que no es solo conseguir el financiamiento, sino también es presentar un proyecto ejecutivo explicando cómo va a ser la ruta, qué inclinación va a tener las curvas, un montón de información que después debe de pasar por un estudio de impacto ambiental y debe pasar por una audiencia pública según lo determina la ley 1208, que es la de protección ambiental. Bien, Samuel. La provincia de Córdoba. Estamos ante a una réplica de lo que ocurrió el año pasado con Punilla, en exactamente, donde a pesar de que se se mofaron y burlaron de la audiencia pública con más de 500 oradores, de la cual la amplísima mayoría estuvo en contra, quisieron avanzar igual y lamentablemente lo único que los terminó parando fue que los vecinos se pusieron delante de las topadoras. Bueno, tenemos que estar listos y preparados para ponernos delante de las topadoras, estar muy atentos, conocer cuál es la casa que quieren hacer, estar muy atentos, ejercer el control ciudadano que tenemos todo el derecho de ejercer. Eso es lo que realmente los va a parar, no sé. Y no, si seguimos estando en esta actitud tan parsimoniosa en la que estuvimos los últimos 20 días, esa es la realidad, lo tengo que decir como militante ambiental, bueno, van a seguir avanzando. Bien, este Samuel, producto, así es. Este producto de esa poca acción que tuvimos, ¿eh? Bueno, recién nos activamos hace 4 o 5 días, claro, es bueno. Momento de que estemos todos unidos, que no queremos esta, queremos una autovía, pero que queremos una ruta, pero no la que ellos nos quieren imponer, porque sabemos todo lo que conlleva. Así que bueno, vamos a estar recontractivos en este momento, porque hemos visto tristemente arder nuestra sierra, así que Samuel, te agradecemos. Sí, la ultimísima, sí, dale. Expropiación. ¿Qué significa? ¿Qué le van a pagar? ¿En dólares? ¿Lo que vale cotizado? ¿Lo que no vale cotizado? ¿De dónde se saca el precio de la expropiación de distintos terrenos? Lo determina el área de evaluación fiscal de la provincia. Normalmente hay una evaluación fiscal y bueno, todo eso entra hay una discusión ahí. Sería importante que varios de los dueños de las propiedades se opongan. Bien. Pero de cualquier forma, digamos, al declarar su utilidad pública tienen derecho a avanzar. O sea, ese es uno de los temas que hay que tocar mañana, ¿no? Sí, yo creo que sería muy importante que los propietarios de las tierras que van a ser afectadas por la traza, los que no estén en el negocio, para ser más claro, manifiesten su posición. Tengo entendido que la municipalidad de Nono no estaba de acuerdo con la traza, pero no lo manifestó con la suficiente fuerza. Esperemos que ahora lo hagan. Esas son las herramientas. Y después yo creo también que como estrategia nosotros tenemos que tener, porque lo que nos quiere es que estos señores no quieren el progreso, no quieren que sea más fácil transitar por la ruta 14. Bueno, nosotros tenemos que ser bien claro. Nosotros estamos de acuerdo con que sea una ruta y la traza es por Alto. Bárbaro. Bueno, Samuel, nos estamos viendo y gracias por la lucha que llevan allá en Córdoba, que nos está representando a todos. Mañana tenemos que estar todos en Nono y viendo cómo seguimos, qué cortamos, cómo nos juntamos. ¿Mañana a qué hora es en Nono? A las 18 horas está convocada la asamblea en la plaza de Nono. Bárbaro. Bueno, Samuel, nos estamos viendo. Gracias por el contacto. Dale, bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Atravieso la cuesta y se eleva mi paz. Bueno, seguimos en un día un programa radial con ideologías. Recordamos a quienes nos escuchan que nos pueden comunicar al 471-168 o al 1550-5221 o escuchar por internet en radiotinku.blogspot.com. Estamos como corriendo detrás de las noticias en esta noche en la que nos lleva el viento. Y bueno, como teníamos prometido desde hace un par de miércoles, vamos a charlar un poquito de Miriam Bogado, la joven guaraní que es oriunda de la comunidad Tecoá Cocuereí de San Ignacio en Misiones, que estuvo presa durante 8 meses por estar acusada del homicidio de su bebé de 4 meses. Ahora mismo estamos en comunicación con su abogada, una de sus abogadas, Roxana Rivas. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, un poco hecho cenizas, pero luchando todavía. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el interés. Bueno, sí, estamos contentos porque Miriam fue excarcelada. Está en libertad, está con su familia, está con sus mujeres, con su hijo. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo fue este proceso y qué es lo que sigue. Bueno, es un proceso bastante largo, 8 meses estuvo presa Miriam, lo que también significó para ella no solamente la cuestión del encierro, que una de las cosas que planteamos es que para la cultura mudá guaraní el encierro no es ni siquiera un castigo concebible, aún en cualquier caso o cualquier falta que ellos pudieran cometer dentro de su sistema de legalidad, no es un castigo, ¿no? Y después el hecho de que ella había perdido a su bebé en las condiciones que también decíamos, un bebé que había sufrido muchísimo, que tenía poca calidad de vida, que fue dada de alta en un contexto de vulnerabilidad, y enviada a una comunidad en la que no existían condiciones de supervivencia, y tener que vivir el duelo de perder a su hija, más lo que significó para ella el encierro, fue muy duro. Así que poder haber podido devolverla a su comunidad después de todo esto fue una experiencia muy feliz. Ella, inclusive cuando la llevamos a la casa, no quería comer hasta no llegar a ver al hijo y comer con él, volver a reencontrarse con su paisaje, con su gente, con su madre. Fue una experiencia muy linda. La causa, igualmente, como bien lo decían, ella está excarcelada, pero continúa gracias a la visibilización y que no se cerrara la instrucción, porque la primera reacción del juez ante la presión que significaba estar expuesto fue decir cerrada y van a elevar a juicio la causa con Miriam detenida, ¿no? Hmm. Así que después de todo esto conseguimos que carcelen y que además continúen investigando las condiciones de la muerte, porque la verdad es que tampoco saben a ciencia cierta de qué o cómo murió el bebé. Roxana, y bueno, cada vez que pasan estas cosas nos preguntamos por los derechos, ¿no?, de las personas de los pueblos originarios, tan vulnerados y manoseados y maltratados desde siempre. ¿Cuándo esto se va a terminar? ¿Cuánto nos falta para que el Estado los considere en toda su dimensión, ¿no? Porque incluso Miriam fue llevada a la prisión incluso sin alguien que pueda traducir lo que ella quería decir, lo que le traduzca a ella que le estaba pasando. Cuestiones que realmente son increíbles, atroces, ¿no?, de parte del Estado, de la justicia. Esas fueron las cosas que se fueron denunciando. Cuando nosotros entramos y tomamos la defensa de Miriam, que ya había pasado 2 meses del hecho, más o menos, y lo primero que fuimos a ver fueron si las garantías mínimas que se le deben dar a las personas que son originarias, o sea, los indígenas, se dieran, como el caso de el traductor, que es tan elemental, porque acá en nuestra provincia el pueblo guaraní tiene un gran número de comunidades, hay más de 100 comunidades en toda la provincia, y si bien muchas están muy cercanas a nuestra cultura y a nuestra población, a la urbanidad, digamos, ellos mantienen plenamente su lengua y su cultura. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasó acá? Cuando detectamos este caso, decidimos intervenir, veíamos que la figura del intérprete era casi un ausente. Inclusive cuando lo planteábamos decían, no, si ella entiende más o menos castellano y entiende lo que yo le digo, es un acto formal, es un acto válido. Y entonces ahí empezamos a plantearnos, nosotros, no, esto es una cuestión que no va más allá, no es como decir, traemos un traductor inglés al castellano, que más o menos tenemos las mismas instituciones y la misma legalidad, a traer a una persona que es totalmente distinta en cuanto a su cultura, en cuanto a su cosmovisión, la forma de vivir la vida, de vivir la muerte. Inclusive mucha de la presunción en contra de Miriam tenía que ver con la reacción que ella tuvo ante la muerte de su bebé, y explicar a nuestro sistema judicial que el intérprete no solamente tiene que entender el idioma, sino además tiene que comprender las instrucciones blancas y poder transmitírselas a mí. Miriam no podía entender por estaba presa, si se le había muerto el bebé, y ella no le había hecho absolutamente nada. Explicar esa sencilla razón, o sea, explicarle la injusticia de ese acto era algo complejo. Y en la provincia no solamente que no le proveyeron de un intérprete intercultural bilingüe como debería ser, sino que además en la provincia no existe, a pesar de que existen 106 comunidades con personalidad jurídica, en la provincia no existe un intérprete oficial. El Estado provincial no se encargó ni de buscarlo, ni de prepararlo en el caso de que tuviera que hacer, cuando hay miles de cuestiones en las que intervienen los pueblos, sobre todo en que lucha por el territorio, que es la otra gran pelea que tienen, para que puedan tener garantizado ese derecho. Claro. Eso fue una de las primeras cuestiones que se plantearon, y que bueno, que era lo más manifiesto en cuanto a vulneración, ¿no?, de los derechos. Recordemos que estamos hablando con Roxana Rivas, que es abogada de Miriam Bogado. ¿Qué tal, Roxana? Yo quería preguntarte cómo fue el día de la liberación, cómo se sintió Miriam. Bueno, cuando a mí me llaman del juzgado la noche anterior, nosotros tenemos pendiente nuestra excarcelación de hacía más de 2 semanas, y ya estábamos el día jueves y no había noticias de que se resolviera, porque no tenía muchas expectativas. Pero esa noche, previa al jueves, me llama para avisarme la secretaria de juzgado que habían decidido escarcelarla y que le garantizáramos a Miriam que al día siguiente alguien volviera a su comunidad. Así que imagínate, empezamos a organizar todo para primero comunicarle a su familia, que estén atentos y demás. Y después el encuentro sería con Miriam directamente en el juzgado. Ella venía de haberse le rechazado un habeas corpus que la había dejado con el ánimo por el suelo. Y ese día encontrarnos y decirle, bueno, mira, hoy te van a notificar, ella no lo podía creer. Y lo único que atinó a decir fue, me vas a llevar a mi casa. Y después decir, bueno, se terminó este infierno. Y era una cosa de ansiedad, de llanto, de emoción, así que fue realmente algo maravilloso. Ella me decía que rescataba de todo eso de ese encierro y de esa convivencia, porque además no significaba convivir con otras personas que ya no conocía, obviamente, me ayudó por lo menos a aprender algunas palabras que no entendía. Nosotros también, desde el movimiento de mujeres y la mesa de absolución, no solamente se garantizó su defensa, sino se garantizó que ella tuviera durante todo el tiempo que estuvo detenida visitas. Porque para la familia era muy difícil poder visitarla por la cuestión económica y la distancia. Entonces, algunas de las mujeres se encargaban de buscarlos de la terminal, llevarlos a la cárcel los domingos, los miércoles, de visita, darles la comida para que compartan. Otras mujeres se encargaban de llevar lo que ella necesitaba. Y estuve durante todo ese tiempo, que yo me decía, vino muchísima gente, algunos yo no conocía, pero estuvieron ahí conteniéndola. Y creo que eso hizo también que llegara ese momento entera. Realmente es una cuestión muy dura para ellos, la realidad del encierro. Inclusive cuando fueron visitados por una Tuña Caraí, que es como la autoridad espiritual de las mujeres, terminó muy afectada de saber, de tener que dejarla, porque realmente es inconcebible estar en un lugar encerrado, y más cuando el pueblo en su conjunto no consideraban que ella haya cometido algún crimen, claro. Que lo tenían eso más que claro, ¿no? Roxana, la verdad que nos quedamos sin tiempo, pero queríamos hablar con vos, aunque sea unos minutos, para ver cómo está Miriam ahora, y bueno, vamos a seguir pidiendo la absolución ahora, la absolución definitiva, y bueno, más adelante vamos a hablar de nuevo, a ver cómo seguimos. Bueno, en eso vamos a estar ahora, así que desde ya muchísimas gracias por el apoyo y por el interés, y es increíble lo que suma estar conectados y unidos en este tipo de causas, así que muchísimas gracias de vuelta. Bueno, Roxana, un abrazo grande desde Tras la Sierra. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. escuchando Radio Tinku. Un día. Un día. Un día. Bueno, volvemos en un día, en este día ceniciento y ventoso y un poco triste. Y atrasado. ¿Por qué? Porque estamos atrasados. Ceniciento sería el esposo de Cenicienta. Qué mentalidad bueno. Binaria que tenés. Este es el bloque en el que nos peleamos, sí. Un poquito para divertirnos. Porque ya no nos aguantamos después de 3 horas. Claro, de 3 horas de estas noticias que vamos dando. Estamos como en el bloque cultural. Y entonces, primero que nada, quería contarles que el sábado 5 de octubre a las 20 horas se va a estar presentando un show musical que se llama Canciones Inolvidables de Todos los Tiempos, que está a cargo de Berta Guindín, que es cantante lírica, y de Pedro Costello en guitarra y voz. Y va a haber invitados especiales, que es la gente del coro municipal de Cura Brochero, que está dirigido por Inés Mondelo. Y esto se va a realizar en la capilla interna del Museo Brocheriano. Así que el sábado 5 de octubre a las 20 horas, todos invitados a escuchar Canciones Inolvidables de Todos los Tiempos. Sí. Esto es un oyente y no macana. Dice alguien que no tengo acá la firma. Qué lindo que es prender la radio y que esté sonando mi banda favorita. Vamos, ajo, carajo. ¡Ay, con rima y todo! Me parece que alguien acá se trajo la hinchada porque estamos con Naquías Iglesias. ¿Al firma el mensaje? No creo. Naki es parte de Ajo, es compositor, es músico y también es solista, así que vino solito hoy con un aparato lleno de botones. Luces y cosas que se mueven y cables. Se llama. Esto es una pedalera multiefecto. ¡Ay, pedalera multiefecto! Buenas noches, Naki. Bienvenido. Gracias. Iba a decir bienvenidos también, pero no. Bueno, nosotros llegamos hace un rato igual. Bienvenidos al mundo bajo. Claro, sí. Gracias por invitarme y por presentarme, darme la oportunidad de charlar un poco acá. No sé qué va a pasar, pero bueno, acá estoy. Bueno, eso es lo lindo. Sí, la verdad que es divertido entregarse a la aventura. Es así. Naki, ¿estás en Ajo desde que Ajo existe? Sí, la creamos con... Una vez puse en una página, en la única página de músicos que encontré acá, puse busco músicos para hacer una banda de rock psicodélico, progresivo, instrumental, de rock matemático, y puse muchos géneros, y un chico me contestó diciendo... No puedo ¿Estás creer... re loco? No puedo creer que haya... Hace muchos años que no leo en la misma oración la palabra progresivo y psicodélico. Y me dijo, loco, sí, quiero tocar con vos. Y nada, nos juntamos y fue como si fuéramos hermanos de toda la vida. Y después se fueron sumando músicos. Y sucedió. ¿Y estuvieron, pudieron llevar a cabo el estilo...? Primero éramos dos. ¿Progresivo psicodélico? Durante 2 años fuimos dos nada más. Uno hacía lo progresivo batería, y el otro lo psicodélico. No, uno era baterista. Está el baterista y yo la guitarra, que usaba una lupera, que es uno que reproduce... Uno puede grabar secuencias y reproducirlas de vuelta. Y usábamos eso. Después ingresamos otro músico. Bueno, Nacho, un amigo que estuvo acá. El miércoles él, pasado. Él fue uno de los padres fundadores. Y también uno de los... es más, según creo, él fue el que le puso el nombre al... Te iba a preguntar. A la banda. Te iba a preguntar, ¿por qué Ajo? Y Ajo, porque suena bien. Bueno. Cortito y suena bien. Después, hace un tiempo viajé a México y tuve como una revelación con el nombre porque resulta que en México le dicen ajo a lo que acá se conoce como el cartón de LCD, ¿no? Por ahí, yo sé que nunca consuman de esas cosas, pero dije, no, qué coincidencia, ¿no? Que uno tenga esta búsqueda espectral tan amplia en sonidos y de repente el nombre tenga algo que ver con todo eso. Es más, allá se dice uno está ajo. es porque evidentemente se metió. ¿Y fueron a tocar con la banda ya? No, me fui solo y... Es más, me volví por la banda. Ah, me volví por la banda porque me dijeron, ¿para qué te volvés? Esta es la banda. Encontrar gente con el mismo desequilibrio que uno es muy difícil. No, es casi míranos imposible. A nosotros. No, en realidad no es tan difícil. Creo que es más... Hay una frase que dice, el que busca encuentra, ¿no? Totalmente. No sé, me pasa que justo en este momento encontré unos músicos que es lo que estamos escuchando, que son... Que juntos estamos generando algo que a mí me sorprende y algo que bueno que nos pasa es el hecho de que más allá de nosotros tocar en la banda, es música que nos gusta escuchar. Mm. Yo como los músicos de la banda se ponen a escuchar esta música como tema más en la lista de reproducción. Como es eso, es la música que yo quería escuchar hecha por mí. Claro, claro, sí, esto de poder hacer eso que me gustaría, claro, y aparte que exista. Lo que siento, ¿no? Mm. Como en este mundo donde todo es una copia barata de lo otro, querer hacer algo, ¿no? Cuando uno escucha a la gente que está transmitiendo algo y dicen, che, yo también quiero transmitir lo mío. Todas las trabas pueden existir, pero bueno, no importa. Ay, me gustó. Es como que, por ejemplo, nosotros hacemos programa de radio que quisiéramos escuchar. Me gustó, tomo tu concepto. Es interesante. Está buenísimo, claro que sí. A mí me pasaba en teatro que trataba de hacer lo que me hubiera gustado ver. Y vivirlo desde adentro es como una sensación muy, muy grande para uno mismo, ¿no? Como... Sí, también me gustaría escuchar algo. Sí. Ojo, porque nosotros aparte tuvimos el privilegio de escuchar. No, algo que yo puedo tocar. algo que yo puedo escuchar. Nosotros el domingo lo estuvimos escuchando el domingo. No, iba a decirlo cuando hice de tocar. Pues me ha pasado mucho escuchar cosas tan complejas. Y también escuchar cosas tan sencillas y decir, luego, ¿cómo puede ser que algo tan sencillo pueda llegar a expresar tanto? Y algo que nos, por lo menos a mí me gusta plantear con la banda es temas donde sean una sola nota, ¿no? Y nada más que una sola nota, y lo importante sea la parte rítmica o esta idea del trance como algo que genera a nivel neuronal. No es de que con esta música no viene cargada de un glamour plástico o de una forma de comportarse como otros géneros implican, sino acá es la vibración. Dejate llevar, claro, dejate llevar, sentilo. La gente que me ha acercado y me dice, chabón, entendí tu música, como diciendo, me vibró. Sí, totalmente. ¿Y en qué te inspiras, Naki, para componer estas cosas? Y a mí, yo cuando a uno le preguntan, ¿te gusta la música? Y dice, sí, a mí me gusta de todo. Bueno, a mí sí me gusta de todo. Yo escucho, me gusta la música mongol, me gusta la música china, la japonesa, la checoslovaca, la rusa, la yankee, los negros, los blancos, los chinos, los lindos, los feos, todo. Me gusta el pop, me gusta el funk, me gusta la música barroca, me gusta el jazz. ¿Cuarteto te gusta? También. Me gusta la cumbia, me gusta... Además tengo una banda también aparte que hacemos solo fiesta. Y me gusta todo. Y eso está bueno. No sé. Y trato de todo de alguna manera. Yo digo, a mí me gusta mucho, pero también uno cuando tiene una banda, como les voy a pasar a ustedes, yo como parte del, como soy el principal compositor de la banda, yo pienso tengo muy en claro con quién estoy tocando para yo poder sacar del otro lo mejor del otro. Entonces no le exijo a los demás algo que no puedan hacer, sino que lo que les sale bien, o sea, lo hagan bien, nada más. Siempre sale algo lindo y eso es lo interesante. Bueno, ¿y qué nos regalás así como sonoramente? Abriendo la puerta? Abriendo la puerta de tu mundo. ¿Qué es lo primero que vemos? Lo estaba pensando cuando estaba viviendo para acá, como diciendo, ¿qué puedo hacer sonar? Y nada, voy a hacer un sonido que compuse hace varios años. Que es algo como para destacar de esta melodía que voy a hacer, es que está hecho una afinación abierta. La música que conocemos casi toda está compuesta en una afinación estándar, que es mi la re sol si mi. Y esta es una afinación distinta, que es re la mi. Nada que ver. Y tiene un sonido bastante peculiar, que es este. No sé si se puede escuchar por ahí. es muy abierto, es muy espacial y genera unas sensaciones bastante agradables que me gusta, son como muy mántricas, muy, muy etéreas, muy oníricas, por así decirlo. Nah, muy, muy. Nah, a mí me llegan. ¿Y tiene nombre esta canción? Ah, ¿sabes qué? Es tan justo viejo, ¿no?, que ya no me acuerdo. Si querés, le invento un nombre ahora. No, si vos querés inventarlo, sí. Si no, podemos invitar a la gente que está escuchando a ver qué le sugiere esta canción. Y sí, también. ¿Eh? Es más, ahora que me haces pensar, recuerdo, yo tenía un nombre. Que era un nombre que era lo que a mí me hacía sentir. Sí. Se llama Calma. Calma. Calma, nada más. Bueno, y ni nada menos. Nada algo más, ni nada tan menos. Difícil de conseguir en estos tiempos. Pero es toda una reflexión también, ¿no? Bueno, para que haya calma tiene que... Uno, ¿cómo sabes que hay todo calmado? Si no, tenés algo que te desequilibre esa calma. ¿No? Como... Uf. Ay. Bueno, te escuchamos. Dale. Suave. ¡Wow! Un aplauso. Pero... muchos aplausos. Gracias. Qué loco esto de saber que hay calma porque hay descalma. Claro. ¿No? En un momento apareció ahí una cosa como de ataque de pánico. ¿Qué pasó acá? ¿Qué me pasó? De pronto tengo taquicardia. No sé, algo pasó que alteró ese momento. Y bueno, me preguntaba esto, ¿no? ¿Será que no podemos definir las cosas si no es por su opuesto? ¿Será que todo es así en el mundo? Creo que no, pero... pero está tan trabado todo el pensamiento que es muy difícil darse cuenta, ¿no? Como... Hoy hablaba justo con alguien sobre eso de que no existen emociones opuestas, solo existen emociones. Mm. Que uno por ahí para comprenderlas, ¿no? Como el cerebro que tanto necesita entender las cosas, como trata de buscar estas cuestiones opuestas, pero que no estar bien no significa estar mal, simplemente significa no estar bien, nada más. Mm. O transitar una angustia, qué sé yo, que no es divertida, pero no necesariamente es estar mal. Bueno, súper, ¿no?, necesario estar mal muchas veces. Claro, sí. Cambiar de estado, ¿no? Como la vida cambia cada día, nosotros también. Igual yo veía esa contraposición, no es que yo sea Contreras, ¿no? Pero de ese viento que hay afuera, con la calma del tema, ¿no? Hay una cosa ahí que se sintió acá adentro. Un contraste interesante. Un contraste. Sí. Si me pregunta, con la pregunta recién que me decías, ¿qué te inspira? Absolutamente todo, más allá de la música, me encanta el silencio, me encanta escuchar las cosas, ¿no? Y realmente prestar la atención, la magia que puede tener el sonido de un teléfono, de una ambulancia, de un alguien caminando, del perro que ladra lejos, del niño que llora a la distancia, de los chicos jugando, todos esos sonidos, ¿no? Como completando un panorama de que estamos viviendo constantemente, ¿no? Como toda la vida sigue sucediendo por más que nosotros estemos en nuestro propio ruido. Encierro. Nuestro propio ruido. Encierro, ruido. ¿Y vos qué dijiste? Nuestra propia... Ay, se lo olvidé, perdón. Película, ponele. Pero, bueno, ¿y cómo son los ruidos de acá del valle? Y acá está bueno. Yo, hay de todos. Tenés... creo que el río es algo mágico para todos. La verdad que he tenido muchas charlas con el río, donde uno va a simplemente a sentarse frente a la cascada a ver qué te dice. Y nada, no sé, el viento, la mente, me parece muy... Acá con toda la subida y bajada y todo, depende de dónde vayas, el viento suena distinto. Claro. Más hacia fin de año las tormentas. Oh, qué lindo. Yo creo que en un momento cuando uno descubre que no puede manejar las cosas, que no las puede controlar, empieza a disfrutar del lo dejarse que... ir. Mal, y esto de estar en el medio de la tormenta con una calma diciendo, si algo tiene que pasar, va a pasar, entonces ¿por qué me pone mal? ¿Cómo? Claro, esto de dejarse llevar con esa confianza de ser parte de y no sentirnos siempre amenazados, en peligro, vulnerables. Es todo un trabajo ese, ¿no? Dejarse llevar, qué difícil. Escuchar a los vecinos también. Oh, ahí está. Eso es chumba. Eso es chumba. Claro. Depende, hay vecinos que no hace falta poner el vaso, ¿no? En la pared. Solitos se encargan de mostrar. Es muy citadino el vaso. Acá tenés siempre una casa. Vos no, porque no, claro, viste mi vaso. Y no viste mi vecino. Claro. Hay vecinos. ¿Vos sos de acá, nacido acá? No, yo soy nacido en Buenos Aires. Mi madre es oriunda de acá. Y yo a los 12 años me vine para acá. Ajá. Y de acá. Acá me fui a estudiar, fui y volví, pero. La verdad que. Yo estudié Bellas Artes. Yo me dedico al tatuaje. También al diseño gráfico, a la ilustración. A la carpintería. Y a todo lo que se pueda hacer, me dedico un poco. Y nada, cuando me fui a la ciudad fue como que, ¿no? Como, ¿por qué cuando estoy allá me siento con la cabeza tan ruidosa y cuando estoy acá estoy tan tranquilo? Claro, si ya hay contaminación visual por todos lados. Y auditiva, y sí, energética. Sí, todo. Y la gente está malhumorada porque no llega, porque sus esperanzas están creadas para nunca ser alcanzadas. Entonces siempre están todos de mal humor. Y acá un poco también, ¿no? Porque el germen que está allá, está acá también. Solamente que acá uno se puede aislar un poquito más. No, como te vas, sí, al río y ya no hay nadie. Claro, te preguntaba porque dijiste que habías vuelto por tu banda desde México, pero hablas con un amor del valle de que... No, de sí, sí, es que claro, es hermoso. Yo identifico que el valle es un lugar que ha atraído mucha gente porque el valle y su naturaleza le ha dado como... es imponente, ¿no? Te muestra, mira las montañas, el agua, el río, todo, ¿no? Hasta este es un incendio, te dicen, che, mirá lo que es la furia de la sierra. Y como que es eso, ¿no? Como el del lugareño a mí le interesa, porque algo que me pasó en México fue que el lugareño le importaba un pepino, y el de afuera decía, wow, chabón, míralo donde estás. Uno cuando viene acá dice, mirá lo que es todo eso, cuidalo, ¿entendés? No le... Pero hablando de este germen, que estamos hablando de la ciudad, está en todos lados ya, no es como que de repente pasa eso, llegas acá y donde la gente busca paz, ya se vienen con sus cosas de las ciudades acá, y ya no vienen a ellos a integrarse al lugar. Lo único que hacen es trasladar su mundo acá. Entonces por eso, yo porque hoy justo hablaba con un amigo sobre, vas y tenés 300 cabañas que tienen 800 luces cada uno. No entiendo, venís acá, está tranquilo para estar todo iluminado. No sé, le pregunté, ¿por qué tantas luces? No, no, por si te entra alguien. Ah, para que vea bien por dónde entrar. No, porque si no, ¿para qué prender las luces? No, esa... Y a los 12 cuando te viniste, viniste contento. Y no. Te tardaste en adaptar. Y fue un tiempo, fue un tiempo. Digo que después de los 20 fue como que me empecé a enamorar de este lugar. Porque no sé, uno es chico. Yo vine a los 12, yo ya había como que uno curte un poco la ciudad. Y cuando llegué acá, ¿qué tengo para jugar? ¿Una piedra? ¿Una rama? Hoy en día lo agradezco con todo, ¿no? Pero en ese momento era la sierra, hacer un cacho de piedra que me costaba llegar al otro lado rápidamente. Sí. Y ahora lo miro como una guía mental, espiritual, que no puede... Claro, un cambio de visión. Sí, de sí, de paradigma fuerte. De llegar acá, sí. Creer que llegar acá no tenés nada y en realidad lo tenés todo. Totalmente. Claro, somos es cambiar, millonarios. Claro, es cambiar y eso lleva, ¿no? Fuertísimo. Y hay como en el valle, por algo hay tanto músico, también tanta inspiración de poder encontrar ese lugar, de decir, wow, hay un mundo que no conocía, ¿no? El domingo estuviste tocando. En el prefestival del Tras la Sierra Rock Festival. Claro. San Javier, claro, Tras la Sierra son, lo hacen en San Javier, por eso. No. Pero sí, sí, fue con. Gracias a la productora, que es los chicos de Sacha Cabra, que son los que lo organizaron, que son partes de la banda que también nos acompañó, que es Molle. Son unos chicos de allá de San Javier que la rockean mucho y se están moviendo mucho. Y también con la participación estelar de Pablo Pandolfo, un excelente músico y la verdad que. Pío la persona. Pío la persona. Yo no, la verdad que no lo conocía. No había escuchado absolutamente nada, pero me cayó muy bien lo que hizo. Todo bueno, todo bueno. Sí, tocamos medio ahí en medio del sol, pero. Sí. 3 de la sí, tarde. Sí, nosotros de hecho lo escuchamos, estábamos ahí presentes y lo escuchamos en la sombra. Buenísimo. Sí, sí, debo confesar. Qué bueno, sí. No, yo una vez que cuando arranco a tocar, no puedo ver nada. Es como que solamente estoy concentrado en eso y por ahí miro. Y solamente veo, trato de ver como si están, qué caras ponen. Pero yo pensaba, ¿no? El lugar ese es precioso, ¿eh? Es un anfiteatro que se hizo ahí en Los Hornillos y vos ves la montaña, es una cosa. Y ellos, bueno, nosotros estábamos ahí como en la sombra. Por la sombra. Estaban todos. No tenías claro. Que decir que estábamos en la sombra. No, no, sí, sí, porque aparte no fui a la tamaña. No se la puedo creer. No, y claro, para me imagino para ustedes músicos ahí, estar tocando en un lugar es un privilegio en ese, sí, en sí, ese hermoso. Panorama. Sí, la verdad que me encanta. También hace un tiempo tocamos en un festival también autogestionado, en Los Hornillos, y también en una terraza, y justo nos tocó el horario del atardecer, y fue como, qué maravilla estar tocando y ver el sol poniéndose. Nah, y también siento que lo que la música que hacemos es... Es como, es para ver un atardecer, es para sentir un atardecer, ¿no? Como no solo te queremos entretener, sino como que te pase algo, ¿no? Como que vueles un poco. Claro. Como un sueño hecho música. ¿En México estuviste tocando? Sí, en México me hice conocí, no sé, hice muchas cosas, porque me encontré con amigos allá, músicos, y... Tocamos mucho, pero como para trabajar, ¿viste? Como haciendo temas, covers, de todo un poco. Tocamos en un ferry que iba de Playa del Carmen a Cozumel. Tocábamos ahí, pero no también... No te privás de nada en aquí. La vida es una... Por eso te digo, está bueno tomárselo como una aventura y nada, como me pasó también. Así como me fui a México, también conocí unos chicos acá que hacían la banda de cumbia y yo... Chicos, yo soy su bajista. Y empecé a tocar con ellos y la verdad que la experiencia con ellos es magnífica. También empezamos a recorrer un montón. Y nada, yo que hasta si yo me veía a mí mismo de hace dos años, si el de hace dos años me venía a ver ahora, me dice, ¿qué te pasó? Porque la verdad que yo nunca pensé que iba a estar tocando en una banda de, también de música tropical. Y me encanta. Pues tan lindo hacer a la gente bailar como hacerla sentar y escuchar. Como es para estar en equilibrio con la música. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Hacernos bailar o escuchar? Sí, bailar es muy difícil. Puedo, pero el tema es que... Hay gente que le gusta subirse a la mesa y hacer... Hacer cosas. Papelones. Bien, bien. Eso parece... Cada uno nació para algo. Para eso no hace falta música. Es tan sencillo eso. Sí, pero... Bajaste, Vero, bajaste. Y no, y para tocar, la verdad que estaba pensando porque... Era como que tengo que preparar y la última vez que preparé algo eran como covers que había hecho, que preparé. Pero yo no toco el cover tal cual es, sino que me lo transformo todos. O si no, cosas mías también, como lo que acabo de tocar. Así que no sé, estoy como una disyuntiva. ¿Parece que sigamos charlando o seguimos charlando? Sí, está bueno, me gusta lo de charlar porque podemos, no sé, compartir un poco ahí lo que... Sí, cómo es la posibilidad de que no solo conozcan tu música, sino te conozcan a vos, ¿no? Cómo pensás tu música, cómo te gusta vivir y cómo todo eso se refleja en un punto en lo que tocas, en lo que le propones a la gente... Estos estados, ¿no? Por los que te gusta navegar. Interesante, sí. Que son los que terminas compartiendo con quien te escucha, ¿no? Y sí, la verdad que es como esto. Es, por lo menos, bueno, en Ajo es lo que quiero. Es la música que quiero. Es una experiencia musical para mí, esa banda. Después todo lo demás son otro tipo de experiencias. Esta banda que te digo, Tropical, para mí, musicalmente aprendo por cuestiones... de persona, como de cómo intercambiar de personas, pero es más un viaje personal humanitario, ¿no? Porque los chicos estos son tan buenos y tan piolas y tan buena onda que es hermoso compartir con ellos. ¿Y Ajo hace cuánto que está? Y Ajo debe tener como 4 años ya. ¿Y fue modificándose? Fue... Mucho. Porque empezó yo con el baterista. Después entró otro chico en el bajo, yo en la guitarra. Ese chico se fue de viaje. Me quedé yo de vuelta con el baterista. Después metimos a otro chico en el bajo. Ese chico un día no pudo tocar y teníamos el novio de una amiga que tocaba el bajo. Y le dije, che, ¿no, te copás? Me dijo, sí, de bueno. Le pasé los temas, a los 2 días ya los sabía todos. Y tocó con nosotros. Bueno, gracias por el aguante. Siguió tocando el otro bajista. Y otra fecha importante, el bajista no puede volver a tocar. Decimos, che, bueno, ¿vos podés tocar? Sí. Y tocó de vuelta, hermosamente. Entonces, en un momento fue como, bueno, che, porque encima el que estaba tocando el bajo, él es tecladista y toca sintetizadores y tiene todo un montón de bichos. Y dije, ¿por qué no te dedicas a eso? Que ya los tenés, porque ninguno de nosotros tiene eso. ¿Vos tenés eso? Aparte ya con otra banda que él tenía estaba usando eso. Entonces, agarramos el bajista, lo pusimos en los teclados y metimos un bajista. Y nada, y ahora es todo como... Y es loco porque no ensayamos casi nunca. Es como que nos vamos pasando los temas y después nos juntamos y cuando nos juntamos es como que... Justo había gente. No, nos vamos, a lo que voy es como nos vamos juntando y la música va creciendo. Porque, te digo, la primera vez que escuchamos sonaba bien, pero cada vez es como que nosotros lo vamos sintiendo más la emoción del tema. Y me preguntaba una amiga, ¿ustedes improvisan? Nosotros tenemos bien claro qué es lo que queremos transmitir, pero no tenemos una estructura extremadamente severa, sino como que nos damos la posibilidad de... Y si acá le quiero cambiar esto y vos querés cambiarle esto, pero se siente lo que queremos llegar, listo, está todo bien. Nada de... Esto es así, así, así. Igual no hay una exigencia en eso de nosotros queremos transmitir algo... ¿Qué prima en eso? ¿Queremos transmitir algo? ¿La necesidad del interior de ustedes o de lo que el otro necesita? No, creo que en este caso... Por ¿quién menos... sabe lo que el otro necesita? Partamos de ahí. A mí me pasó en México charlando con el dueño de un bar. Que yo allá en México armé una banda con un dueño de un hostel donde yo estaba viviendo justo, que también nos hicimos hermanos en el momento. Y que también hicimos, hacíamos un género que era surf punk psicodélico. También una cosa extraña. ¿Para qué lo anote? Bajo. No, era bajo y batería nada más. Y también hablamos con el dueño de un bar y decía, ah, tú sabes, güey, a la gente le gusta reggaetón y todo eso. Y yo le digo, pero vos no podés saber lo que... Bueno, vos al decir eso, te vos crees que la gente es media estúpida y que no puede elegir. Entonces, en vez de hacer eso, proponele cosas. Porque así cualquiera, se dice, ah, no, la gente quiere escuchar esto. Y la gente quiere escuchar eso porque es lo único que le ponen. Hay toda una gran campaña de las productoras para venderte lo que ellos quieren hacer, nada más. Entonces todo el mundo está escuchando reggaetón y como y te dicen, a mí es lo que yo quiero. No, porque cuando se termine ¿lo esto... ¿Lo comparaste con qué? No, porque el que escuchaba cumbia antes, ahora escuchó reggaetón. Después que escuchó reggaetón, empieza a escuchar trap. Entonces decís, che, pero bueno, ¿por qué será que cada vez que cambia la moda vos estás cambiando? Claro. Ah, entonces no es que vos estás escuchando lo que querés. Vos estás queriendo pertenecer a un grupo, creyendo que eso es lo que realmente vale. Y así vas como... Ay, bueno... Es como toda la información general que todos estamos manejando, ¿viste? Como que está el que se informa y está el que sigue. ¿En qué parte de México? Estuve en una isla llamada Cozumel. Ajá. Hermosa. México es uno de acá de lejos, tiene la idea de que es una sociedad, tiene una de las tasas más altas de femicidio, ¿no? No, de una, todo. Sí, de todo. El narco, cuando bueno, fue lo todo. De, cuando fue lo de Maldonado... El mismo batero con el que tocaba me dice: ustedes argentinos les matan a uno y hacen todo un escándalo, a nosotros nos desaparecen a 32 y no decimos nada. Y yo decía: pero eso tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno, ¿entendés? Pero como lo habitual, la tasa más grande de asesinato de periodistas en México. Claro, claro, lo tienen como muy naturalizado. Cualquiera que quiera hacer algo, esto me lo dijo una chica: cualquiera que. Matan a cualquiera y si soy diferente, te matan más. Como que es todo, la plata, el dinero, el narco, es muy grande. ¿Y vos pudiste percibir una resignación ante eso? ¿Cómo una resignación? De que la gente así como te dijo, ay, usted hace un escándalo y a nosotros que nos matan, pero ay, acá por ejemplo pusiste el caso Maldonado, se movilizó claro. Todo el país. Allá, pasa que tendrían que pasar en la calle. Claro, sí, hay movidas, pero no... Hay un gran trabajo de ocultamiento, de dejar de lado todo, que yo lo noto acá también, esto de ver que están haciendo algo y que te digan, no estamos haciendo eso, pero lo estás haciendo, no, estás equivocado, viste, trabajan con ese tipo que te hacen pensar que estás loco. Claro. Y nada, es todo un trabajo psicológico bastante fuerte. ¿Y se habla de los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo? Y por ahí sí, por ahí no. Porque yo, a mí lo que me da, al menos desde acá, en ¿no? el tiempo que yo estuve. Te digo. Claro, sí, esa cosa de que como que hay como una naturalización de los femicidios, de la y muy machista, criminalización. Sí, una sociedad terriblemente machista. O sea, es como que matan mujeres, es terrible, como se sí, matan todo, mujeres todo. Y no pasa nada, ¿no? Y sí, al hombre, toda esa carga de... A la cultura... Y una vez me dijo, la cultura es tu enemiga. Porque y un amigo también teníamos esa charla porque él me decía, no, la cultura es algo bueno. Y yo decía, no, la cultura es cultura. Simplemente, puede ser buena o mala, dependiendo cómo la veas, para mí, ¿no? Dentro de mi punto de vista. Por eso cuando uno habla de cultura es como, bueno, a ver si seamos más específicos de qué estamos hablando. Porque es cultura, el fútbol es cultura, el reggaetón es cultura, el rock es cultura, el cine es cultura. Entonces como... qué bueno, qué malo, qué sirve, qué no sirve, no... ¿Cuál es el parámetro? Claro, qué es lo que me estamos... No, como... ¿Cuál es el contenido, entendés? De repente todo... Hay muchos modos, pero pocos contenidos, ¿no? Como gente que se muestra diciendo algo, pero al final no dice nada. Que parecen algo, pero te pones a analizarlo un poco a profundidad y no es nada, ¿entendés? Es solo una cara, algo que parece... Igual ¿no? eso habla mucho también de una sociedad. Y sí, sí. O sea, no sé si no dice nada, porque por ahí te dice mucho. Y es sí. Una cosa ficticia. Sí, es que yo noto que todo lo que está pasando acá es algo que está pasando en todos lados. Como que ya no podemos pensarnos aislados de todo el mundo. Porque todo el mundo está pasando lo mismo. Yo estuve en México y estuve en Bolivia y estaba pasando y la gente tiene la misma cabeza. Digo, ¿qué está pasando? Que todo el mundo está pensando de la misma manera. Todo el mundo prefiere la plata antes que entender para qué quiere la plata. Nadie sabe qué es el dinero, de cómo se obtiene ni cómo lo que lo produce, qué le da valor al dinero, pero todos lo aman. ¿Qué pasa con eso, ¿entendés? Es como estar en Bolivia, en el pueblito más recóndito, de todos con el teléfono celular ahí. Otro lugar donde la cuestión con las mujeres es terrible, terrible. Como es muy rara la cultura para mí boliviana, no conozco, y lo poco que conocí fue como un... Bueno, ok, hasta ahí está bien. Bien, anduviste por bastantes lados, pero volviste al valle. Sí, sí. No sé, también hablaba con una amiga ayer de que también tiene un profe, estudia ella física y también tiene un jefe en un laboratorio. Y el tipo se puede haber ido a cualquier parte del planeta. Le dice, quiero estar acá tomándome un vino con vos. Porque uno también tiene esa cosa de... Yo tengo una forma de ser que me gusta, y la única forma que puedo ser yo es estando con la gente que me conoce o que somos amigos. ¿Entendés? ¿Querés mandarle saludo a tu amigo? ¿Vas a algún amigo? Sí, algunos van a estar, ya me están escuchando, y los que no, les mando saludos. A todos los que me conocen. Sí, está sí, bueno. Yo quiero escuchar más. Sí, sí. Bueno, déjame, tiro algo, voy a cantar un tema. Muy bien. Debe que compuse también hace un tiempo con unos amigos. Y también es lo más bailable, de lo poco más bailable que tengo. Así que. Y bueno, a ver, no. Y cuando salga el volumen, yo voy a estar tocando hasta que el sonido de la guitarra se. ¿Sí? Ya no suena nada. Y por ahí es el gas. No, yo escucho un poco, ¿eh? Sí, pero no sale. Sí, escucho poquito, pero bueno. Se escucha como lejanos, pero. Está bien, está bien. Y se escucha como. Eso no sé qué es. No, ese es Lautaro que está tocando los cables. Vas a describir todo. Ah, no, espera, que estaba el afinador prendido y se apaga cuando. Ahí está. Él lo estás manejando vos el volumen. Ahora sí. Bueno, ahí un poquito más de volumen, ¿eh? Bueno, a ver, le voy a arrancar y que salga como tiene que salir. ¿Cómo se llama esta canción? Este tema tiene. No sé el nombre. La verdad que el tema de los nombres es algo como. Yo creo el tema y después el nombre es como. No sé, es una forma de acordarte qué tema es, ¿no? Como, ¿cómo se llama? El tema que tiene la bajada en mi menor. En la menor. Es el, ah, lo así, vamos a recordar. Así me lo acuerdo. Se llama bajada. Bajada en la menor. Bajada en la menor. O, sí. O la menor bajada. A la menor bajada. La menor. Ya sí podríamos estar. Ahí voy, ¿eh? Y si no te animas, nadie te ayudará a estar solo en la eternidad. Para desarmar, para volver a ensamblar lo que sea la realidad. Y tendrás que mirar muy profundo en tu interior, atravesar todas las barreras hasta lo que más le temas. Y tal vez, así podrás entender el secreto de tu condición. Para desarmar para volver a ensamblar lo que sea esta realidad. Y tendrás que mirar muy profundo en tu interior, atravesar todas las barreras, hasta lo que más le temas. Y tal vez, así podrás entender el secreto de tu condición. Bueno, quisiera agradecer, son el mejor público. Gracias. Ahí nos va ahora. Ahí va. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuál será el secreto de tu condición? Qué buena pregunta, ¿no? ¿El por qué uno está en esta condición? Hay una vez dijo, no te preguntes quién sos, sino qué sos. Y de ahí todo se va a resolver mucho más fácil, ¿no? Bueno, la pregunta correcta ayuda mucho, ¿viste? Que por ahí uno se hace la pregunta equivocada toda Google. La vida. Es como Google. Si quieres encontrar la respuesta, tenés que hacerle la pregunta indicada. Ay, me da escalofrío esta comparación, pero bueno. Sí, es raro. Lo dejamos ahí. Vamos. Sí, la verdad. Yo hace un tiempo había leído un... Hay un escritor que se llama Isaac Asimov. No sé si lo han escuchado, sí, que es así, ciencia ficción y mucho. Donde tiene un cuento muy, muy cortito, que a mí me sorprendió lo corto, 2 páginas, nada. Y lo increíble que ese cuento me abrió mucho la cabeza y me hizo como... Porque viste que uno no tiene relación, noción del tiempo, ¿no? Como uno hasta piensa que va a vivir toda la vida. Como que no, ni siquiera se preocupa que se va a morir, ¿no? Como, y que no sabe cuándo se va a morir. No solo no sabes, y que tampoco te importa, ¿entendés? Como que esta vida realmente, toda esta cultura, esta sociedad nueva en la que estamos, que se está moviendo, un poco el hecho de que todos vivimos como si vamos a vivir para... Obtengamos cosas, porque con eso como que nos sentimos que estamos teniendo todo, ¿entendés? Y no. Es como generalizar demasiado igual. Igual, ay, es que soy mala, ¿no? Soy jodida. Está bien, está bien. Igual hace un rato me quedé pensando, me quedé colgada porque vos dijiste como uno cuando va... queriendo conocer al otro, se termina conociendo también un poco a uno, ¿no? Porque yo te pregunto, vos dijiste, me gusta todo tipo de música, y empezaste a nombrar todo. Como a mí no me gusta el cuarteto, entonces, ¿qué hago? Voy y hago la maldad de preguntar, ¿te gusta el cuarteto? Y en realidad me di cuenta, mientras escuchaba, que hablaba de mi prejuicio y no del tuyo, obviamente. Que yo te pregunte que te gusta, claro, el cuarteto, porque... para vos fue la cosa más natural del mundo, que claro, le gusta el cuarteto. Claro, que entonces, en un momento... me pasó esto de que caí en que en realidad no me molesta el género, me molesta el contenido, nada más. Entonces me molesta que hagas ta, tuca, tuca. Me molesta que hables de que teniendo dinero y un montón de mujeres y lujos, como si nadie se hiciera cargo de eso, con eso vas a ser la persona más. Lo mismo que me pasaba con la cumbia. Y también me empecé a cuestionar, che, pero espera, el rock and roll tampoco tiene letras muy piolas. Y el pop tampoco, y las baladas, y todo, en todos los géneros vas a escuchar mensajes terroríficos, ¿entendés? Entonces, por eso ya no me preocupo por el género. Está bien. ¿Y cómo te atraviesa la política en todo esto? Porque como a varios y intérpretes también le atraviesa de distintas formas, que por ahí es eso también lo que vemos en las canciones, ¿no? Y sí, a mí la verdad que me interesa, me gusta ver, escuchar análisis de gente, de economistas, de gente de sociólogos, filósofos, me gusta mucho la filosofía, y nada, de todo lo que está pasando a nivel político, es como que siento que hay que empezar a mostrar de que toda esa cuestión, todo ese mundo político es una farsa creada por ellos mismos. Y que ellos mismos se encargaron de generar una especie de bucle donde ellos mismos se mantengan. Entonces, como cuando estuve en Bolivia, pasaron en la casa donde estaba, en Jujuy estuve, perdón, no. Estuve en Jujuy y había, estaba la parte de elección de ahí de gobernador o algo. Y cayeron unos que eran una comunidad de ahí, gente de ahí que quería hacer, estaba generando su propio partido político. Y que ellos me dijeron, diciendo, acá hace años que están los radicalistas, los peronistas, que son las mismas familias desde hace mil años, y que les importa un pepino el lugar. Entonces si ellos quieren decirle, darle permiso a tal para que le rompa la mina, que le reviente la montaña, está todo bien, porque no es de ellos, ¿no? Porque no entienden nada de que ellos lo único que entienden es de política de favores, favoritismo, de eso. Entonces, digamos, como, al ver todo esto, yo, en vez de bardear, es como esto diciendo, despertemos. No sé, creo que con esto de la música que busco hacer es esta idea de mostrar otros caminos. No, date cuenta de que, como, chicos, si uno le pregunta a alguien, ¿te gusta esto? Por ahí te dice que no. Pero te dice que no porque no lo escuchó. Pero por ahí si lo escucha, dice, che, esto está interesante. O como pasa con mucha gente, es, primero va a decir, ah, esto no es esto, entonces no me gusta. No. O no lo puede encasillar. Claro, pasa mucho eso. Si yo no sé lo que es, mejor no me gusta. Me han dicho, che, tu música cambia mucho. Y la vida cambia mucho. Pero bueno, eso pasa mucho. Y para volver al tema de la política, la verdad que es complicado, porque a la hora de tocar y de hablar con la gente, igual está bueno siempre hacer una bajada de línea. No soy partidario de ningún grupo en particular, por lo que acabo de decir, de que creo que toda la casta política es toda una gran pirámide de mafia. Y nada, que también, viste, ya la idea de frontera, ya la idea de país, uno dice, no, la Argentina, digo, pero la Argentina es como, es un grupo de gente que decidió que este territorio lo puedo explotar yo nada más. Entonces diciendo, ah, ¿y yo qué rol puedo cumplir en todo esto? ¿Qué es mío, entendés? Entonces, como, no sé, esas son las preguntas que cada uno va a tener que resolver en su tiempo y forma. Dice, porque nadie está acá para decir ninguna verdad, ninguna certeza de nada, más que cada uno haga su propia aventura. Sí, mira, yo creo que ya tratar de que nuestro cuerpo sea nuestro, nuestros pensamientos sean nuestros, nuestros sentidos sean nuestros, es un acto de emancipación muy grande. Porque se adueñan de todo, de todos los territorios, y los cuerpos son territorios con sentidos que se obturan con el discurso, ¿no? Con un discurso que engaña, que miente, que manipula. Entonces me parece que hacer política con la guitarra está muy bien. No, es que sí. Y a mí me pasa esto de que, como mucha gente me ha dicho, ¿por qué no hablan? O nuestra música es instrumental. Y digo, porque no hace falta. Vamos, yo te puedo destruir conceptos solo desde el sonido. Sí. Porque el hecho, no, como, de que vos te sientas o meterte en un sonido, de venir de una manera y cambiártelo, son distintas maneras de, como, de, no te lo esperabas. Y cuando uno no se espera las cosas, como una, como que lo sorprende, y dice, che, pero qué guau, las cosas no son siempre iguales, las cosas cambian, ¿no? Como el simple acto de un día, en vez de ir siempre por el camino que siempre tomás, elegí otro. Y eso te va a hacer un pequeño y mínimo cambio en la percepción, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, Naki, vos sabés que hay un señor esperando para salir al aire, que si no nos vamos, la venganza será terrible. Oh, no. Será terrible. Así que mirá, te agradecemos un montón que te hayas venido desde tu casa en las calles a compartir este... Bueno, tampoco digas la dirección. Si queremos contratar a Ajo, eso habría que... Si queremos contratar a Ajo y si queremos un carpintero, un tatuador, pintor, un diseñador, un pintor, un dibujante. Todo a la vez. Bueno. Toda la vez va a ser complicado. Mira, todo a la vez sí, porque nos da un solo teléfono y ahí te comunicas, y ahí con comunicas con todos. A eso me refería. Toque de luna al 9, qué oficio quiere que... Está bueno, hoy en día esto de también, hablando un poco con esto de dedicarse a tantas cosas. Está bueno tener curiosidad sobre muchas cosas y no quedarse en una cosa que toda tu vida vayas a repetir, porque la vida es tan amplia. Y nada, le hizo solo. Bueno, para contactarse con vos. Para contactarme conmigo, yo estoy en las calles. ¿Puedo pasar un pequeño chivo? No sé si por será supuesto. Posible. Bueno, no, yo no vivo, mi madre es la dueña de la licorería de Benecer. No sé si la conocen. En las calles, es la única licorería que hay en el valle. ¿Quién la puede conocer? Claro, ahí. Nada, bueno, yo vivo ahí, que ahí tengo mi estudio de tatuajes. Y nada, estoy todo el tiempo ahí. Pero no, si me quieren contactar es Naquías Tatú o Naquías Iglesias por Facebook. Y después, bueno, ahí está mi número de teléfono. Una vez que me parece lo más fácil, ¿no? Para decir, o Instagram también, Naquías Tatú. Y ahí está todo, hay trabajos míos y nada, que demuestran que me gusta además mucho el tatuaje. Sí, y para escuchar a Ajo, próxima y mirá, fecha. Y para Ajo, no, y ahora lo que estamos concentrados con Ajo es grabar. Porque bien. No grabamos nunca. Por todo esto de que fueron entrando y saliendo gente. Y porque encima a mí yo me fui de viaje. Al otro le pintó irse de viaje. El otro se fue a vivir a Córdoba. Y nada, y cosas así. Entonces todo se va postergando. Y nada, ya en estos meses por fin vamos a grabar. Así ya tenemos una buena toma. Porque la verdad que cada vez que tocamos hay mucha gente que queda muy interesada. Y si bien acá en el Valle la parte cultural relacionada a lo que nosotros hacemos es pobre, como que no hay gente interesada en este tipo de música, creo que afuera, estamos con muchas ganas de empezar a movernos afuera, en Córdoba, donde estas cosas son más, tienen más amplitud, ¿no? Con la gente. Y nada, eso. Así que también tenemos la página de Ajo. No me acuerdo de la página de mi banda. Es que no la debes visitar nunca. No, el tema es eso. Como no, todavía no tenemos material fijo. Aparte yo no la administro. Pero es que no, somos los cuatro. Y cada uno por ahí hace algo en particular relacionado a eso. Uno, el bajista, es el que hace artes y cosas así. Y yo solo compongo. Bueno, Naki, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a despedir y si te parece terminamos con alguna música. Dale. Final. Dale. Bueno, si tenés ahí ganas. Ahí nos despedimos y vamos con... Y cerras vos. ¿Te parece? Dale. Gonza. Clary, ya me había olvidado. Esto de La Paz me cayó bien. Bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene. El martes, a no olvidarse que está el ciclo de cine en la Biblioteca El Manantial. Vamos a estar viendo Todos Son Mis Hijos, de Madres de Plaza de Mayo. Empieza a las 20 horas. Y mañana nos estamos viendo en la Plaza de Nono. Ahí el monte no se toca. Bueno, seguimos en un día poniendo nuestro granito de arena por la verdad, la memoria y la justicia. Hicimos este programa Verónica Oyarzún González, Mauro Joenfel, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro. El bosque nativo pide a gritos que los salvemos. Los niños nos piden que dejemos un futuro. La vida nos está pidiendo que la mantengamos viva. Espero que ninguna bandera nos desuna y que con mucho amor nos juntemos a defender del infierno que nos quieren imponer. Estudios por Radio Tincu 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro, y así estuvimos defendiendo nuestro valle en un día. Thank you. Thank you.